Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Horas 4 minutos ya pasaron de este jueves 2 de enero de 2014. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional de este oeste y de norte a sur de la República Argentina. Arrancan 3 horas de radio hasta las 12 en el marco de la programación especial de verano de la radio pública. Estaremos con ustedes hasta el último día del mes de enero. Una Buenos Aires, le contamos a todo el país, que amaneció con tormentas, con lluvia, con descenso de la temperatura, que sigue con problemitas en algunas zonas neurálgicas de Capital Federal, del centro hacia el sur, del centro hacia el oeste, en materia de cortes de energía, de una Buenos Aires que arrancó la jornada con aumento de tarifa en el transporte público. Bueno, unas cuantas cosas que tenemos para contarles de este primer día para nosotros del año en materia radial. Compañeros, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Gustavo Campana? ¿Cómo arrancaron Campana? El año? Buen día, muy bien. Más frescos, en un punto y más calientes, ¿no? Ah, bueno. Más calientes porque acabo de escuchar un testimonio de una de nuestras productoras que no tiene luz desde hace muchos días. Tiene dos nenas chiquitas. Sí. Estuvo bañando a sus hijas con un baldecito en la vereda, porque obviamente no tiene agua en el piso en el que vive. Recibí un mensaje de otra amiga que vive en Acoite y Rivadavia. Hace 10 días que está sin luz con dos chicos de muy corta edad, vive en un piso 9. Sí. ¿Mm? Me dijo que la nena más chiquita, obviamente desbordada por la situación, por el calor, fastidiosa, se hizo pis en la cama. No tiene cómo lavar el colchón, no tiene cómo lavar las sábanas. La gente está absolutamente desesperada. Y tenemos el testimonio de otro compañero que estamos intentando sacar al aire. Está en Villa del Parque. Está hace un montón de días sin luz. Los vecinos están indignados, salieron a la calle a reclamar por sus derechos, ¿eh? Porque sí, claro, ellos pagan la boleta de luz. Si uno no tiene plata para pagar la boleta de luz, estas empresas le cortan el suministro. Sí, señora. Y sin embargo, cuando existe la necesidad de reparar aquello que no previeron, mandan a una cuadrilla tercerizada, una empresa tercerizada. No son como eran antes de Segva, es decir, no son empleados de Denor y de Sur, que no tienen ni las herramientas ni los recursos técnicos. Les mostraban a los vecinos de Villa del Parque un par de cablecitos, y en muchas ocasiones, una vez de que se reconecta el servicio y que la gente siente ese alivio, esa alegría, a las pocas horas se vuelve a cortar, ¿no, Eugenia? Sí, bueno, el caso de mi hijo que se tuvo que ir afuera porque no tenía luz hacía ya más de 10 días. Y entonces, bueno, el dueño del edificio donde vive lo llamó y le dijo, volvió la luz, con lo cual ayer volvió. Y yo agarré comida y dije, como tenés la heladera vacía, te llevo comida. Eso fue a las 8:30, 9 de la noche. Y a las 11 de la noche me mandó un mensaje diciendo, otra vez me cortaron la luz, se fue a dormir a la casa de un amigo y toda la comida que le llevé a la basura. Otro de los temas que tienen que ver con esto de mandar a los tercerizados es el hecho de no conocer qué hay en las entrañas de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso excavás y rompes un caño de gas, como sucedió en Caballito. O no saber qué hay en ese transformador. Y entonces estar 10 u 8 horas para descubrirlo. Uno se empieza a preguntar a esta altura del partido si estos muchachos no nos están tirando las empresas por la cabeza. Y no se nos están despidiendo de esta forma. A ver, hagamos este cálculo. Cuando ellos asumen la responsabilidad de brindarte el servicio, lo hacen en otra matriz económica de la Argentina. Una Argentina que no fabricaba, una Argentina donde la desocupación fue del 12-13% en el momento que arranca la convertibilidad, a más del 25-26% cuando estalla el país por el aire en el año 2001. Por lo tanto, el proyecto es casi el de un ente recaudador. El Estado puso las centrales hidroeléctricas, el Estado puso las centrales nucleares, el Estado hizo el tendido durante décadas en la República Argentina, por arriba y por abajo. ¿Y qué tenías que hacer vos? Recaudar. Y por supuesto invertir en función de una Argentina que fuera recomponiendo su matriz económica. Como se profundizó esa matriz económica, y eso no cambió hasta el año 2001, los muchachos se encuentran hoy con una disyuntiva. Para poder seguir hay que invertir, ya no hay otra alternativa. Y me parece que hay una discusión interna en función de, muchachos, en dos décadas y monedas nos llevamos todo. Ya está, ahora ya no es negocio, porque hay que invertir. Cambió la matriz económica del país y resulta que ahora anda todo a full. La industria, las casas, aumentó en función de lo que tiene que ver con el nivel de vida cotidiano, el consumo eléctrico, se han generado en la capital federal cualquier cantidad de torres que son solamente eléctricas, que no tienen servicio de gas. Cambió todo, cambió desde la matriz económica hasta las condiciones de vida de miles y miles y miles y miles de porteños. Recordemos que estamos hablando del ex SECBA, por lo tanto estamos hablando de Capital y Gran Buenos Aires. Por lo tanto, me parece que a esta altura del partido hay que comenzar a observar si esta gente no se está despidiendo de esta manera, si no está armando algo así como su propia fiesta de despedida. ¿Una pastillita? Sí. Hablan los opositores en el diario Clarín. Sí. Bueno, siempre hablan los opositores en el diario Clarín, pero esta vez hay un informe especial. Entrevistan a varios de ellos, a sí. Sergio Massa, a Mauricio Macri, a Hermes Wiener y a Ernesto Sanz. Varios uh-huh. de ellos presidenciables, ¿no? Sí. Por lo menos tres de los cuatro. Uh-huh. En una entrevista que le hace Eduardo Paladini, periodista, me permito señalar que hay algunas preguntas que están un poco inducidas. Centro para que aparezca claro, un tipo y la cabeza. Pero Macri dice la mayor destrucción del Estado que se haya visto en la historia se dio durante el kirchnerismo. No sé a bien a qué se refiere. Por ahí está no, hablando no del gobierno de la ciudad. La mayor no. destrucción del Estado en la ciudad se dio durante el kirchnerismo. No, se le falta un cachito. Aparentemente no. Aparentemente no. Después en una página web, así abierta al azar, una página de estas noticiosas, leo que la infraestructura para transporte, para obras de transporte en la ciudad se ejecutó en un 20%, claro. A pesar de todo lo que se gastó uh-huh. para el metrobús, etcétera, etcétera. Y está colapsando realmente el tránsito y el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Todas estas curitas mal aplicadas no Exacto. alcanzan a remediar lo que estamos atravesando en la uh-huh. ciudad de Buenos Aires. Además, me llama muchísimo la atención que esto que vos decís de las empresas energéticas parece que hubiera sucedido en una ciudad que no es Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Tal vez sucedió en París. Uh-huh. Parece no hacerse cargo de su cuota de responsabilidad. Ah, ¿no fue en Canadá los cortes? ¿No fueron en Canadá y en Estados Unidos los cortes? Porque todas las excepciones a los códigos de edificación, sí, claro. Todos los proyectos que intentó el PRO aprobar y pasar en la legislatura, como por ejemplo el mega shopping de Caballito, uh-huh. Que iba a ser realmente colapsar. Sí, imaginen claro. ustedes sin ese shopping lo que es Caballito con los cortes, sí, sí, claro. Lo que hubiera sido uh-huh. de haberse construido este sí, shopping sí, sí, o lo sí, que sí. sería el año que viene si no se bloqueaba en la legislatura la aprobación. Uh-huh. Claro. Todas esas torres crecieron al calor de las aprobaciones sí. macristas. Sí, sí, sí. Recordemos que en un momento se había debido detener la construcción en Palermo y en Caballito porque ya era escandaloso y evidente que la infraestructura no daba para más. Sí, hay un dato Entonces, también. Entonces, Macri, repito, dice, la mayor destrucción del Estado sí. que se haya visto en la historia se dio durante el kirchnerismo. Repito, se referirá a su gobierno. Es muy probable. Pero son tres páginas para leer con atención porque es sorprendente. Escenario 2014, digo, sí. es realmente sorprendente las cuatro notas que hay en estas tres páginas. Digo, es para impactarse, digo, y cómo varios medios siguen trabajando en procesos de desestabilización, ¿no? El otro dato, por lo menos. El otro dato que se suma a lo que decía Miriam es la palabra de Macri en el programa de Joaquín Morales Solá en TN. cuando le pregunta, bueno, dice el Estado Nacional que usted tendría que hacerse cargo de Sur y de Denor, y él dice, bueno, si que me tiren el país, ¿no? Si todo lo que va a andar mal me lo van a tirar. Y hay un dato que hay que subrayar que no aparece en la mayoría de los análisis de las últimas horas sobre lo que tiene que ver con servicios. La descentralización, que nació a cuentagotas durante el último tramo de la dictadura y que volvió con creces en el menemismo, o sea, que los gobiernos provinciales se hagan cargo de muchos de los servicios que brindaba el Estado Nacional, no alcanzó a la ciudad de Buenos Aires porque su autonomía fue posterior. Y entonces Macri se encuentra con que el Estado Nacional le banca los subsidios al transporte público, le banca Edenor y Edesur, le banca todo lo que tenga que el agua potable, y en el caso de los gobiernos provinciales, ninguno de ellos tiene esta facilidad. Pasársela implica que la ciudad algún día sea tan autónoma como lo fija su constitución. No es una locura. Estamos hablando del servicio de luz que en cada provincia es administrado por los gobiernos provinciales. No es otra locura. Lo que sucedió es que la reforma que se dio en economía de la descentralización, la reforma política y económica, fue anterior a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es ahora donde hay que comenzar a discutir toda esa historia, que encima lleva un retardo bastante considerable. Sí, habría que decir, gracias Gobierno Nacional, porque me seguís bancando esa estructura y me seguís subsidiando la tarifa de los habitantes de mi ciudad. Si no, el dolor de cabeza sería distinto y los reclamos vendrían a golpear otras puertas. Entonces me parece que eso hay que subrayarlo. Hablando de subsidios, hoy aumentan los colectivos. Sí, señora. A partir de hoy, ¿alguno pagó, llama? Sí, acá, claro. Sí, varios pagaron. 2,50, ¿no? 2,50. Y 5 en el caso de la gente que no viaje con la tarjeta SUBE, es el valor que van a tener que abonar. Con las excepciones siempre de aquellos que son parte de los planes desde excombatientes de Malvinas hasta jubilados, aquellos que pertenecen a recibir asignación universal por hijo. Bueno, ahí hay un concepto que creo que es un descuento casi del 40%. Y el resto, de casas particulares. Trabajadoras de casas particulares. Es interesante después por ahí ampliar esa lista. Eugenia Levín, ¿qué vamos a tener de espectáculos de aquí hasta las 12 del mediodía? Bueno, esperando los estrenos de Buenos Aires, vamos a ir a Mar del Plata otra vez, porque ahí está sucediendo un estreno con Pepe Soriano, Emilia Masser, Rodrigo Noya y una actriz que queremos mucho, es española, Charo López, sí, está en Argentina haciendo La Laguna Dorada. Vamos a estar hablando con Emilia Masser, que además hace un unipersonal los días lunes. Mira, que le queda libre de La Laguna Dorada. Uh-huh. Así que nos va a estar contando cómo es esto de hacer dos obras, dos personajes en la misma temporada. Bien. ¿Cómo le va con esto? Una señor, pregunta, sí. Perdón. Diga. Me surgió una duda. ¿Qué edad tiene Rodrigo Noya ahora? Y Rodrigo Noya ahora 8 ya años, tiene... Sí. No. Tiene unos 20, 22 Mira. Años. Oh. Y la verdad es que dentro de las críticas de La Laguna Dorada se destaca la actuación de Rodrigo Noya. Está distinto, ¿eh? Hay que verlo porque ya no es esa imagen de nene chiquito. Ya es un joven, sí, con sus anteojos típicos. Hizo teatro el año pasado. Recordemos que es el chiquito de la película Agustín. Sí, que arrancó una gran... Valentín, perdón. Que arrancó Valentín. Agrandaditos con Daddy Brieva. Claro. Y que después hizo también en Telefe, Hermanos y Detectives. Que no solamente hizo la versión local en la Argentina, sino que se hizo una versión española de la misma, en la cual el único actor que quedaba en las dos era él. Bueno, me comprometo antes de que terminemos enero de que lo tengamos telefónicamente, porque es muy buena onda, así que lo vamos a llamar. Señor Gustavo Lema, un viaje en el tiempo, pero pasado y presente va a ser la cosa con dos ex Los Gatos. Lo llamaremos Mundos Paralelos, porque en todo caso esos mundos se entrecruzaron y terminaron generando una de las bandas más potentes del rock argentino. Estamos hablando del señor Lito Nevia y Ciro Fogliatta, que sin duda formaron una de las primeras bandas, Los Gatos Salvajes, así la llamaban, generando uno de los temas míticos que dio casi el comienzo al rock nacional, como fue La Balsa en su momento, y con algunos lugares de contacto muy, muy interesantes. Dos bares, o dos lugares que arrancaban de noche, terminaban a la mañana muy temprano desayunando. O no terminaban nunca. O no terminaban nunca y seguían de largo. Nunca. Algunos dicen que fueron 2 o 3 años que siguieron todos de largo. Por ahí más cortito, porque fue un periodo muy chiquitito, en el tiempo, pero que realmente marcó la historia del rock nacional. Una historia de mundos paralelos que se entrecruzaron y que sin duda marcaron la historia de la Argentina y la historia de la música en particular. Muy bien. Santiago, ¿qué tenemos de deportes en el día de hoy, en este primer día para nosotros del mes de enero de 2014? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien. Buen día. Vamos a hacer un repaso por algunos nombres propios que tienen que ver con el fútbol argentino también y siempre teniendo, lógicamente, ya en 2014 como foco lo que será la Copa del Mundo. Pero aparece en esta composición y con noticias importantes para contar qué es lo que estuvo sucediendo en estos días con Carlos Tevez, con José Sosa. Es un día también muy importante en la vida de Lionel Messi y en consecuencia también será un día importante para el fútbol argentino, porque sin dudas que el nombre en este 2014, vaya bien o mal la historia, será el de Lionel Messi, y hoy es un día también trascendente para él. Vamos a estar contando una noticia no tan grata para Fabrizio Colocini, otro jugador que se destaca en el fútbol de Inglaterra y que lógicamente tiene una expectativa puesta en lo que será junio y la Copa del Mundo, además también de algunos movimientos que se vienen dando en el fútbol argentino, porque mañana, viernes 3 de enero, empezarán la mayoría de los equipos las pretemporadas en un mercado de pases, de transferencias, que realmente está bastante quieto. Así que, sobre todo en los equipos grandes, vamos a estar contando dónde está cada uno, pensando también en lo que será el comienzo de este 2014. Graciela Almada, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Feliz año para los compañeros que nos vi. Un gran abrazo, que tengamos un año mejor. Bueno, hoy nos vamos al corazón de Santa Cruz. Muy vamos a visitar a través de nuestra emisora hermana, Gobernador Gregores, así que tendremos Aires del Sur en este primer día hábil para muchos de ustedes, porque muy yo bien. Trabajé allí. No sé bien, si le digo. Muy bien. Sí, vimos fotitos en Facebook, fotitos de toda la gente. Lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien con los compañeros. Sí. Aquí en esa mesa tan particular que se arma en cada fiesta de Navidad o de Año Nuevo aquí en la radio. Silvia, nos vamos con de este bloque con las vías de comunicación. Las vías de comunicación y la advertencia a la gente que el Sarmiento circula con 15 minutos de demora, esto tiene que ver con el servicio, y que como llueve hay que manejar y tener un poco más de paciencia, ¿no? Así que si teníamos que tener paciencia por el calor, ahora por la lluvia. Mantener un poco más de distancia entre vehículo y vehículo y todas estas cuestiones que hacen al bienestar general y cuidar la vida. Y hasta hace un rato la línea D no paraba en Escalabrini Ortiz. Ahora sí, ya está. Funcionando en todo su recorrido. Y la última que agrego, un árbol caído entre Pavón y Entre Ríos. La calle allí está semicortada como consecuencia de la lluvia, porque llover llovió y todavía sigue lloviendo. Sí, hubo algunos anegamientos en Avellaneda en relación a la lluvia. En algunos lugares estaba subiendo un poquito el agua porque fue muy intensa la tormenta durante la madrugada. El 0810-222-0870 es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. Ahí se comunican y también dejan sus mensajes. Y el clásico, 4999-8700. Estamos hasta el mediodía en segunda mañana y nos escriben allí en el Facebook. 9:21 en toda la República Argentina. Aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. Ella tira monedas al agua con el viento suspendido. esta música, este rock nacional del primero, ¿no? Serú Girán haciendo La Vereda del Sol. El día camina. Vos avanzás con Nacional. Uno de los datos que a esta altura del partido comienza a aparecer en los medios de comunicación tiene que ver con todos aquellos dirigentes de organizaciones que reúnen a comercios en función de comenzar a hablar de pérdidas, teniendo en cuenta los cortes de luz tan prolongados que se han vivido en Capital y Gran Buenos Aires en los últimos días. Rubén Manosovich es presidente de Fede Cámaras. Rubén, ¿cómo le va? Muy buenos días. Los saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ¿cuáles son las primeras evaluaciones de esta historia que todavía estamos padeciendo en algunos sectores de Capital y Gran Buenos Aires? Bueno, con referencia a esta situación tan difícil que vivió la población de los cortes de energía, en el sector comercial, antes de las Navidades, ya teníamos alrededor de 30.000 comercios minoristas perjudicados, fundamentalmente aquellos que están vendiendo productos perecederos, carnicerías, almacenes en general, supermercados, todos aquellos que necesitan cadena de frío para mantener los productos alimenticios. Bueno, ellos en 24 horas prácticamente pierden la mercadería, y a partir de las Navidades, que por suerte se pudo superar temporalmente el tema, cosa que posibilitó un 15% de aumento de las ventas en unidades en ese momento, un 30% en pesos. Bueno, luego vino nuevos apagones y cortes, y esto llegó a 50.000 comercios minoristas entre Capital y Provincia y Gran Buenos Aires. Y esto, bueno, es un mal humor que generó fuertemente la población, y con un número mucho más significativo de los propios usuarios, que llegaron a alrededor de 500.000. Para los comerciantes, la pérdida estaría estimada aproximadamente en 500 millones de pesos, y para los usuarios particulares en 1.000 millones de pesos. Uh-huh. Así que, bueno, si bien el fin de año terminamos también con un dato positivo, que creció la venta minorista en un 5% todo el año en unidades, con referencia al año pasado, y 20% en pesos, pero bueno, el sinsabor que queda, sobre sí, todo por estas dos empresas, Edesur y Edenor, que no cumplieron seguramente con los compromisos que tienen con la población, no queda un sabor amargo de terminar en estas condiciones, de manera tal de que, bueno, intentaremos que se indemnice a los comerciantes y si hay responsabilidades, el día lunes 30 de diciembre, justo a las 12 horas que terminaba el año judicial, pudimos hacer una presentación justamente para reclamar por esta sospecha que tenemos de delito de estafa, defraudación, daño, estrago y asociación ilícita entre las empresas. Le vinculo el tema de los cortes de energía con las ventas que estamos teniendo, porque hay una contradicción. En todos estos años tuvimos récord de producción ahora de automóviles, aires acondicionados, artefactos del hogar, después de un 2001, a crisis casi terminal, hubo proceso de sustitución de importaciones, creció la economía. Tema que desde Fede Cámaras y muchos otros sectores y de la población que se benefició apoyamos muy fuertemente, pero pareciera ser que hay otros sectores que no acompañan el nivel de crecimiento de la economía, y estas empresas, fundamentalmente de capital foráneo, no están haciendo las inversiones o no están haciendo los servicios que deberían estar cumpliendo con fundamentalmente el conjunto de la población, seamos comerciantes, industriales o usuarios en general. Así que no queda ese sabor amargo, y esperemos que la justicia pueda indagar a ver qué responsabilidad le cabe a estos sectores, justo en un momento donde al principio del mes de diciembre se dieron esto de los saqueos inducidos, por los temas que ya conocemos, un paro de la policía muy raro todo esto, es un cóctel muy peligroso, es para irritar la población y, como decimos en la presentación judicial, que se investigue si esto no ha sido deliberado, porque esto apunta a desestabilizar el orden institucional, como hicimos en la presentación, de manera tal de que nos parece que hay algo más atrás de todo esto. Manusovich, ¿cuál fue la experiencia de situaciones similares que se vivieron en el pasado? Recordando que problemas con Edesur y Edenor, casi de esta talla, comenzamos a tener allá por el 99 y se han repetido a lo largo de los años. En materia de demandas judiciales, de multas, ¿cuáles han sido las experiencias que han tenido ustedes a través de la demanda judicial? Sí, efectivamente. Muchos recordarán que allá por febrero de 1999 tuvimos 11 días de corte consecutivos en varios barrios de la capital federal, San Telmo, Boedo, Almagro, extendido a barrios aledaños. Y bueno, ahí negociamos desde Fede Cámara a través de Lowman Nacional, con una acción colectiva para intentar que haya una indemnización por lucro cesante, por el apagón de ese momento, y por el otro lado, a través del Ombudsman Nacional, que era el doctor Mayorano, del otro lado estaba Edesur, cuyo dueño era una empresa chilena, Chilectra. Todo lo que se pudo acordar ahí eran valores generales para distintos comercios en función de sus metros cuadrados. Se encontró un mecanismo de negociación que en ese momento, a pesos de ese momento, eran 2.500 en algún sector, 5.000 en otro y alrededor de 8.000 de acuerdo a su capacidad instalada. Y esto se cobró en tiempo muy, muy lejano por todo el tema de la burocracia administrativa. Ahora, lo llamativo, que en plena audiencia pública, 3 meses después, la empresa Edesur pasaba a mano de Endesa, una empresa española que actualmente tiene parte de las acciones compartida con capital accionario de Italia, de origen italiano. Ahora, el paquete de empresarios nacionales solamente es un 27% en Edesur, por eso lo que decía el ministro de Planeamiento la vez pasada, de Planificación, perdón, en el sentido de que requería mayor esfuerzo de los empresarios argentinos. Y esto dábamos tácitamente entendido de que si el paquete minoritario es un 27% en Edesur, nos parece que, por las propias palabras del ministro, lo que aparecía, había una especie de irresponsabilidad por los capitales españoles e italianos que tienen el paquete mayoritario de las acciones allí. Por lo tanto, también en simultáneo pedimos al gobierno nacional la intervención de las empresas para que se verifique todas estas irregularidades. No pedimos todavía que caiga la concesión porque el proceso de privatización del año 1993 implicaba la soberanía de decisión pasaba al CIADI, un tribunal internacional. Entonces era hacerle el juego, o le haríamos el juego a estas empresas, que quizá lo haga deliberadamente, sospechamos, todo esto para que se las echen, y si se las echan después te hacen un juicio internacional de Estado. Por eso pedimos la figura de la intervención para verificar todas estas irregularidades. Parece que son prácticas normales en otras partes del mundo, de estas empresas eléctricas. Y bueno, contradictoriamente a una economía que creció, que hizo un proceso, como decíamos, de sustitución de importaciones, pero en todos los rubros, no solamente electrodoméstico, aire acondicionado, que consume electricidad, sino que consume electricidad para las industrias, el crecimiento enorme de la industria del calzado, del sector textil, y como decíamos, de los automotores, ahora nuevo récord de producción. Obviamente, el conjunto de la población tenemos que apoyar ese proyecto, ese modelo, pero creo que esto que nos ocurrió el mes de diciembre de 2013 no tiene que quedar registrado, como hay sectores que estamos dispuestos a trabajar y apoyar esta propuesta económica de crecimiento para darle trabajo a 6 millones de argentinos. luego de la crisis del 2001, que ahora son consumidores nuestros y posibilitan que las ventas crezcan. El mercado interno se tornó como la herramienta fundamental del crecimiento económico, y por el otro lado, intereses foráneos o internacionales que vienen del pasado, que nos han tendido una trampa a los gobiernos que venían en el año 2000 en adelante, en este caso de 2003, que utilizó la herramienta de apoyar el mercado interno, pero esos sectores vulneran esa posibilidad, ponen serias trabas, y me parece que llegó el momento de indagar y muy fuertemente si esa inercia que viene del pasado no empieza a tornarse una situación de confrontación fuertísima del modelo que estamos tratando de fortalecer contra el modelo que quiere retrotraernos a años de los 90 y con la crisis del 2001 que ya hemos conocido. Hay un se supone, el candidato a presidente que acaba de decir que hay que producir menos en la Argentina. El jefe de gobierno nos viene a dar clase y eso nos irrita mucho más desde el punto de vista del pensamiento y del compromiso político-económico. Dice, hay demasiados aire acondicionado, demasiados aparatos, entonces hay que consumir menos. Entonces que nos diga claro, hay que cerrar la mitad de las industrias, hay que volver a tener desocupación y desempleo como el 2001, que lo diga claro, porque entonces las empresas internacionales, cuando están escuchando el discurso del jefe de gobierno en este momento, se valentonan y quizá profundizan los cortes diciendo, bueno, echemos este gobierno ya mismo porque tenemos que anticipar la propuesta que está elevando el jefe de gobierno. Sí, señor. Rubén, muchas gracias por el contacto y gracias por todos estos minutos de su tiempo. Que le vaya muy bien, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Ahí estaba Rubén Manusovich, presidente de Fede Cámaras. Primero hablando de lo que sucede con 50.000 comercios y casi 500 millones de pesos de pérdidas, y después ampliando, ¿no?, un montón de hipótesis que de alguna manera estuvieron en esta mesa desde la última semana, desde los primeros dos programas que tuvimos, porque todos nos hacemos esas mismas preguntas y todos llegamos casi a las mismas respuestas. Ustedes se preguntarán quiénes son los empresarios nacionales dueños de Sur, porque es obvio, hay dos economías en crisis, la economía española y la economía italiana, que están pujando por salir adelante con recetas neoliberales que están padeciendo los como italianos y los españoles. De hecho, de hecho están emigrando, están buscando emigrar sobre todo los españoles. Bueno, el porcentaje de capitales nacionales está en parte en manos de Nicolás Caputo. Nicky Caputo es un íntimo amigo de Mauricio Macri. De la infancia. Hicieron juntos primaria, secundaria y los primeros años de la universidad. Mauricio se recibió de ingeniero, en cambio Nicolás Caputo se dedicó a los negocios. No le ha ido nada mal y hay mucha obra pública de la ciudad está en manos de las empresas de Caputo. Entonces, cuando se habla de los empresarios de Sur, pertenecientes al sector de los capitales nacionales, si se puede decir, se está hablando de un íntimo amigo de Mauricio Macri. De hecho, si uno mira la foto del casamiento de Mauricio y Julián Aguada, Caputo está ahí en la primera fila, mirándolo como una Hay que recordar padrino. Porque han sido dos los grandes amigos de Mauricio que fueron parte. Uno, ya directamente como funcionario, en el caso de Caputo, algunos dicen como testaferro, otros dicen como una suerte de asesor en las sombras. Y siempre hay que recordar el caso de Centurión, que era el secretario de Medios de la Ciudad de Buenos Aires. Gregorio Centurión. Gregorio Centurión, que cuando fue acusado y acorralado por la justicia por haber entregado una pauta millonaria que tenía que ver con los contratos directos, ni siquiera por licitación, de la publicidad en vía pública, el hombre se tiró un tiro y se mató. Hace exactamente 3 años. Que tenía una agencia paralela. Claro. O sea, tenía una, eran propietarios. Él con otra mujer que estaba participando, que en realidad era funcionaria del gobierno macrista dentro de la Secretaría de Medios, tenían una agencia de publicidad paralela que ya funcionaba de antes. Cuando entraron a manejar la agencia que se encarga de distribuir la publicidad y la pauta oficial, directamente lo que hacían era todas las empresas que antes trabajaban con ellos entraron a través del sistema oficial. El mismo mecanismo de Sofovich para la venta de espacios en Argentina Televisora Color. Exactamente. Cuando él era el director del canal y a través de su propia agencia lo que hacía era generar todos los negocios paralelos. Y la Secretaría de Medios figuraba dentro de las computadoras de la Secretaría de Medios del Gobierno de la Ciudad, tenían en diferentes computadoras lo que iba por atrás y lo que tenía que blanquearse. Está muy bien. Y de esa manera había como dos sistemas operativos, por llamarlo de una manera simple, para que esto no se descubriese. En cuanto se descubre, empiezan las denuncias, que no solamente iban al tema de la publicidad, sino también a las contrataciones de algunos artistas en particular. Uh-huh. Bueno, ahí es cuando termina el lamentable hecho del suicidio de Gregorio Centurión. Sí, sí. Yo quería agregarte una cosita, un dato mínimo en relación a Edenor y de Sur. Recién estaban hablando de Sur. Hablemos de Edenor y de lo que pasó con Edenor en relación a ganancias. Termina Edenor, lidera la bolsa de comercio de la Ciudad de Buenos Aires, Edenor, con acciones que treparon al 234%. Esto más allá de lo que sucede en diciembre, que tiene una caída del 44% de sus acciones debido a lo que todos conocemos, que tiene que ver con los cortes de luz masivos en la Ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país, que esto evidentemente impacta en lo que pasa con Edenor en la bolsa, pero las ganancias que terminan teniendo son 234% a valor de precio, a valor peso argentino y a valor de dólar, 144% es la ganancia que tiene Edenor. Uh-huh. Empresas que obviamente tienen subsidio y a su vez tiene una ganancia totalmente récord y a pesar de eso no existen las inversiones. Pero no solamente tienen subsidio, sino lo que decíamos antes. Imagínate que Edenor fuera una embotelladora de leche. ¿Sí? El Estado pone las vacas. El Estado pone las centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares, el tendido por arriba y por abajo, y los muchachos distribuyen. Y el Estado no va en nada en esta historia. Así se hicieron los contratos a principios de la década del 90. Nosotros ponemos todo, absolutamente todo, o el 90% de la historia, ¿no? Y sin embargo, el negocio se lo lleva a otro. 9 horas 41 minutos en toda la República Argentina. Segunda mañana. Verano. Viví el verano. Disfrutá. Disfrutá la radio pública. Comienza espacio publicitario. Breche al Viejo. Una entrevista de Juan Sasturain al gran maestro de la historieta. Su vida, sus influencias y su trabajo con las mejores imágenes y una extensa bibliografía. Coligüe. Libros que perduran. Me gusta. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La radio pública en Facebook. Busca Radio, busca Nacional. Radio Nacional y sumate la experiencia. Me gusta. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 42 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfrutá desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves con tus tarjetas Credicop tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes 25% de ahorro en comercios adheridos y con Cabal Débito 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librerías, jugueterías y restaurantes, 100 pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.co. El 2014 llegó a la radio pública. Nueva temporada. Solo en Nacional. Pública. Fin espacio publicitario. El día camina. Vos avanzás con Nacional. El mensajes, temperatura, a ver, servicios. Bueno, está bueno decir que hay 19 grados de temperatura, está, ¿no? Está muy bien. Que el pronóstico para hoy indica que va a seguir lloviendo en el día de hoy. Entonces te cuento que para la tarde, con 29 grados de máxima, dice nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas mejorando. Mañana viernes, 14 de mínima, 26 de máxima con sol. Primaveral. Me encanta. El sábado, 15 de mínima, 30 de máxima con sol. Se tolera. Miriam, no escuches. No, no, lo que viene después. A partir de ahora, no. No, por claro, favor. Porque como el verano tiene su tendencia alcista. Es sí, el pronóstico, claro. Miriam, digamos. Claro. Ahora viene. Claro, ahora viene el próximo para el resto del mundo. Tolera, pero yo creo que el límite de Miriam son los 30 grados. Sí, claro. 31. Bueno, igual no tenés que escuchar porque para el domingo hay 16 grados de mínima y 33 grados de máxima. Hay que inaugurar pileta, ya dije. Hay que inaugurar pileta. Gente que se comunica al 4999-8700 a través del 0810-222-0870, línea nacional, costo de llamada local desde cualquier punto del país. Y lo que funciona, y muy bien, es el Facebook. Nos escriben en Segunda Mañana. Y Aymara dice, Humahuaca y Salguero, hay una fase que no funciona desde hace 18 días. Fueron misericordiosos y ofrecieron servicio el 24 y el 25 y el 31 y primero. Seguimos igual. El ENRE atiende. El 72720 de EDESUR rechaza los mensajes. Y uno de los celulares que puso el ministerio ya no devuelve las llamadas. Muchos nos preguntamos cómo obrar con el servicio de internet. ¿Cuándo? Porque los 4 días que hubo luz no había servicio. Cuando uno se queja, ellos alegan que tienen problemas por los mismos motivos que nosotros. Entonces, ¿tendremos que pagar luz y telecentro aún cuando no nos ofrecen servicio? Sí. Hay un detalle en relación a lo que tiene que ver con el cable y con internet. Digo, como los cortes estuvieron distribuidos de una manera extraña, eso quiere decir que en una misma cuadra había edificios que no tenían luz y edificios que tenían luz. En esos casos, digo, cuando es una casa de fuerza mayor, se entiende que sea muy difícil de sostener el servicio porque para que llegue internet a tu casa, por ejemplo, el de telecentro, llega a través de un cable coaxial, que necesita de unas potencias, o sea, se enchufan a la electricidad para que la señal se potencie y pueda llegar a todos los domicilios, porque no llegaría sino desde donde está la central que transmite. Como un amplificador. Amplificador. Claro. Bueno, tienen que poner un pequeño grupo electrógeno que lo que hace es alimentar de electricidad esos amplificadores y permite que la gente siga teniendo el servicio. Y eso lo deberían hacer, si no, uno tiene que reclamar, porque tendrían que seguir brindando el servicio. Y para la gente que sigue teniendo cable, pónganse la antenita de televisión digital. Funciona perfecto, no se corta y todos estos días, si uno tenía luz, podía seguir mirando televisión. Y Márgara Aberbach nos escribe, dice, hola chicos, los escucho por un rato por lo menos y un abrazo para todos y buena ayuda. Hasta yo, que a diferencia de Miriam, amo el verano y amo el calor, estaba un poquitito, solamente un poquito cansada de los días de bochorno. Yo le quiero decir una cosa. Dígala. Al oyente para que no se confunda. A ver. Esta observación insidiosa de Márgara Aberbach, es resultado de que ella tiene una hermosa casa con jardín y pileta. En una zona sur del Gran Buenos Aires. No vamos a individualizar, pero la conozco, es una oyente histórica de Radio Nacional y tiene una hermosa casa con parrilla y pileta muy arbolada. Bueno, mira, el domingo. Así cualquiera, Márgara. El domingo, que va a estar lindo. ¿Genia? Claro. Y allá, viste, cuanto uno más se aleja, cuanto más espacio verde, la temperatura va descendiendo 1, 2, 3, 4 grados. O sea que van a ser como 33, podemos organizar algo. Claro. Otra de las preguntas sin respuesta que apareció en algunos sectores de Capital y que generó que la cosa se calentara mucho más, tenía que ver, perdón. Sí, con los cortes, ¿sí? Con los cortes era, no tengo luz, pero sí hay alumbrado público. No tengo luz, pero hay semáforos. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la trama? Bueno, yo vi que había algunas conexiones medias extravagantes que hicieron con respecto a los semáforos, que eso implicaba que lo conectaban a la fase que tenía electricidad. Sí. Tengamos en cuenta que después hay algunas luminarias que funcionan con paneles solares, son las menos, y hay algunas luminarias que están funcionando con LED, que son algunos cambios que se hicieron en la ciudad, que eso permite que gaste menos electricidad, porque la luz LED son esas lucecitas chiquititas, las que figuran en la computadora, en diferentes lugares, que gastan muy poquito, y entonces de esa manera funcionan. Pero digo, ¿no habrá algún sistema para que los semáforos sigan funcionando con algún tipo de batería cuando hay este tipo de cortes? Segunda Mañana. Con vos, toda la mañana, la radio pública. Las cifras de asesinatos en Rosario realmente son alarmantes, ¿no? Golpean y muy fuerte, y exponen también una realidad política, social y económica de esta ciudad que estuvo atravesada durante gran parte del año pasado por la palabra narcotráfico, y cómo comienzan a operar en la superficie y también bajo tierra estas organizaciones que van como manejando regiones de la ciudad. Pablo Feldman es periodista de Rosario 12. Pablo, muy buenos días. Te saludo en nombre de toda la mesa de Segunda Mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, Pablo, ¿cuál es la, a esta altura del partido, después de un año tan caliente, tan particular que ha vivido Rosario, con balazos en la puerta del domicilio del intendente de la ciudad? Contame qué es lo que, del gobernador provincial, ¿cómo es la realidad hoy a esta altura del partido, cuando las cifras golpean tan duro y comenzamos a observar que en lugar de decrecer, realmente fueron constantes, aumentaron y ponen en vilo al futuro de la ciudad? Sí, bueno, se vive con mucha preocupación, ¿no? Es el último día del año, faltando apenas 6 horas para que termine el 2013, balearon en la remisería el hermano del Pollo Bassi, que está preso, acusado de haber sido el instigador del crimen de Cantero, que es otro de los integrantes de bandas de narcotraficantes que han sido en algún punto desbaratadas, pero no completamente, porque si no, estos ajustes de ida y vuelta no se estarían produciendo, ¿no? La preocupación está dada no solo por el nivel de criminalidad que ha caracterizado el año que ha terminado hace algunas horas, elevando el número en un 40% en relación a años anteriores, sino también por las complicaciones que se supone algún grado de connivencia o complicidad policial y las limitaciones para combatir estos grupos que siguen haciendo lo que quieren en las calles de la ciudad en el momento que les parece, donde no hay testigos, donde no hay detenciones, donde no hay causas judiciales que avancen en cuanto al esclarecimiento. Vos hacías referencia a la balacera en la casa del gobernador Antonio Bonfatti. No se sabe nada, absolutamente nada. Y si imaginás que se habrá puesto el mayor empeño, se trataba de la casa del gobernador de la provincia. No lo supone, cualquier claro. persona, cualquier hijo de vecino, ve que eso es lo que ocurre cuando se ataca al gobernador. Imagínate cómo se siente en cuanto a la desprotección o indefensión, ¿no? Pero bueno, es un tema lo suficientemente delicado como para, por lo menos en mi caso, servirme de hacer algún ensayo sociológico o pretender explicar por qué pasa esto. Está claro que hace unos cuantos años que la realidad de la ciudad ha cambiado y que evidentemente la falta de directivas claras, concretas y específicas a la policía tiene mucho que ver, ¿no? Cuando comenzó esta andanada de violencia, desde el gobierno socialista se atacó al gobierno nacional y se aludió a que sin la ayuda de la justicia federal, sin la ayuda del gobierno central, este problema no se podía resolver. Hubo encuentros. ¿Qué pasó en el medio? ¿Está participando ahora el gobierno central? Un tironeo absurdo entre los fueros federal y provincial, funcionales a la comodidad de los narcotraficantes mientras seguían haciendo lo que querían, y una actitud de displicencia, diría yo, tanto de los jueces federales, salvo algunos fiscales que, como excepciones, han trabajado comprometidamente, tanto la justicia federal como en su momento la justicia provincial, que por órbita o por jurisdicción no les correspondía el narcotráfico, pero sí los crímenes en bando, los ajustes de cuenta, se tiraban la pelota unos a otros, ¿no? Pero hay acá una cuestión política que está clara. Esto comienza a multiplicarse exponencialmente en la gestión de Hermes Wiener, cuando le dejó a la policía un libre albedrío impropio para una fuerza de seguridad, ¿no? Al punto que ascendían comisarios sin presentar declaraciones juradas, no había control político sobre la manera en que se realizaban los ascensos y distribuían los cargos, y terminamos con un hecho también inédito, un jefe de policía provincial, como era el comisario Tognoli, preso por narcotraficante, ¿no? Tenemos a lo que se entiende de este lado del mostrador y en forma muy, casi te diría hasta infantil, como parte de la solución, como gran parte del problema, ¿no? Y es la policía y los sectores de la justicia que en connivencia tienen una caja, pero de las más importantes del país ahí en el narcotráfico. ¿Qué pasó después de Tognoli en esa policía rosarina? No escuché bien la pregunta, tengo muy bajo el retorno, por favor. ¿Qué fue lo que pasó después del caso Toñoli en la policía, en la interna de la policía local? Bueno, hubo algunos desplazamientos, algunas correcciones, algunas modificaciones. Los policías que ascendieron a los cargos principales son personas que tienen una foja de servicio impecable, pero hay 14.000 efectivos. Es muy difícil pensar y saber que no hay un nivel de compromiso en algunos episodios, en zonas liberadas, en actitudes delictivas. Y si bien hay algunos policías que están detenidos en el escenario, en el colectivo que es la policía, la cifra es prácticamente irrelevante, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, ¿cuáles son las zonas de la ciudad que uno dice, bueno, estas son las partes del mapa que maneja el narcotráfico? Todas. Bien. Bien. Digamos que están afincados en la zona sur geográficamente, porque ahí tienen sus viviendas, sí, o en las afueras, en zonas residenciales, pero el temor, el tráfico, los búnker y la circulación y la preocupación es en todos los barrios de la ciudad. En esto no hay ninguna exclusión, ¿eh? ¿Quiénes son los narcos? ¿De dónde vienen? ¿Qué sectores sociales? Bueno, hay mucha gente que procede de sectores sociales de bajos recursos que han sido cooptados en su momento, incluso por grupos que hacen otro tipo de negocios non santos, que arrancan con ventas de vehículos o transacciones de poca monta y se va ramificando y aparecen también allí quienes le dan protección y ahí donde empieza el compromiso también de quienes deberían combatir el delito. La verdad es que no hay una familia, digamos, un linaje, para decirlo de algún modo, de narcos, sino que hay un reclutamiento permanente y constante de jovencitos que no laburan, que no han estudiado tampoco, que están a la deriva y que forman parte de esa fuerza, ¿no? Uh-huh. ¿Pero se puede identificar como se identifica en México un cartel varios grupos términos, que se enfrentan en esos, entre no, sí? Por lo menos yo no. Hay uh-huh. quienes intentan hacerlo y hay medios que se han empeñado en hacerlo, pero a mí me parece demasiado pretencioso y aventurado. Si no se puede reducir a tal o cual familia, que hay nombres que se repiten, eso es así, pero no me parece que tenga las características, la estructura, ni el aparato, ni la formación que tienen los carteles mexicanos o que tuvieron en su momento los colombianos, ¿no? Uh-huh. Pero la forma de operación se está pareciendo en un punto, ¿no? Sí, se está pareciendo y con modos bastante más precarios, ¿no? Esto lo he conversado con algún funcionario del área de seguridad, pero no hay un hilo conductor, no hay un interlocutor, digamos, no hay una persona que pueda ser... los abogados, por ahí son dos o tres nombres también los que se repiten y que se entran en una zona difusa, ¿no?, de defensa de sus clientes y de participación del asunto, ¿no? Sí, claro. Pablo, un gran abrazo. Pablo Feldman, periodista de Rosario 12, y muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. No, por favor, un saludo y que tengan buena. El dato es un crimen cada 30 horas durante 2013. Esa es la realidad de Rosario. Y si les parece, pegamos una realidad que lamentablemente se parece a la que estaba recién comentando el periodista y que tiene que ver con algo sucedido en México, específicamente el cartel del Golfo, así se llama. Es un cartel surgido allá por el año 1930. Habrían comenzado con todo lo que tenía que ver con el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas en una ciudad mexicana pegada a la frontera con Estados Unidos. Uh-huh. Finalmente terminaron cambiando el negocio, modificando su negocio y llevándolo hacia el narcotráfico, que es lo que hace al día de hoy este cartel mexicano. Lo sorprendente de esto es que hace pocas horas se subió un video a YouTube, a esta red social de videos donde se suben horas y horas de video, y el video que tiene de particular, se ven largas filas de gente, largas colas de gente que está recibiendo regalos navideños. ¿De quién? De este cartel mexicano. Si les parece, escuchemos un fragmentito de la música de lo que tiene este video y el ruido ambiente. Ahí estamos escuchando la música Y no solo la música, sino también el ruido ambiente. La gente que en larguísimas filas se acerca a recibir estos regalos que les regalan los narcos. Y no solamente, sino que cuando se van, los vitorean, les gritan, ¡viva el cartel del Golfo! Es una cosa realmente muy impactante y que lamentablemente se acerca un poco a esta realidad que recién estábamos escuchando de Rosario, algo que pasa en México hace mucho tiempo, que vimos muchas historias también en Colombia, ¿no? Con todo lo que pasaba con Pablo Escobar. El día de hoy hay una serie que se está dando en Canal 9 que tiene que ver con este tema, ¿no? Lo que sucede con esto. Breaking Bad, esta serie de la que hablábamos el otro día, y con lo que sucede con la compra de voluntades. ¿Qué es lo que sucede con eso? Lo que hay que entender es que cuando se fortalecen y se apropian de un territorio, los narcos tienen su propia institucionalidad. Por ejemplo, recuerdo durante una visita a La Rocinia, en una época en que estaba dominada por los narcos, esta favela de Río de Janeiro, que es una verdadera ciudad. Gigante, ¿no? Gigante, tiene su propio sistema de cable, radio. Uno hablaba con la gente, la gente le decía que no había robos, porque los narcos se encargaban de que no hubiera robos dentro de la favela, y que uno sabía que cuando venía un narco perseguido por la policía, lo tenía que dejar entrar a su casa y protegerlo. Nadie podía cerrarle la puerta, nadie podía, por otro lado, robarle un vecino, porque los narcos intervenían directamente ejecutando a quien se hubiera atrevido a violar esta institucionalidad ilegal. Era una institucionalidad no institucionalizada. Claro, claro. Pero todo el mundo sabía que podía recurrir a un narco, era una suerte de padrino, sí, claro, mafioso, cuando tenía algún problema con algún vecino, cuando su hija había sido seducida por un narco y uno sentía agraviado su honor. Bueno, es una realidad paralela. En ausencia del Estado, empieza a haber un Estado narco ahí adentro. Esto que vemos en Tamaulipas, ahí en México, con Pablo Escobar, todavía hay gente tan agradecida en Colombia, sí, a la presencia de Pablo Escobar. Sí. Pablo Escobar me salvó, me llevó en helicóptero a mi hijo y lo salvó porque si no se moría, sacó su helicóptero, regaló tal cosa a mi familia, que realmente se transforma en esto muy complicado. En este caso en particular, en Tamaulipas, que da la sensación que bueno, tanto Papá Noel como los Reyes Magos fueron los narcos. Copia el manual de estilo de la mafia. Sí, ¿no? Claro, claro. Esa caridad de la doble moral tenía que ver con sostener a la iglesia, sostener las escuelas del barrio, sostener, favores personales que se atendían, me falta trabajo. Eso es algo institucionalizado en Estados Unidos por la mafia italiana desde principios del siglo XX. Señor Matanza de Mano Negra, la canción Señor Matanza de Mano Negra habla un poco de eso, ¿no? El dueño lo que de pasa todo. Que en el caso de los narcos la cosa está, ¿cómo te diría?, más desembozada. Vos sabías que el mafioso era mafioso, pero el tipo no tenía un cartel que decía Mafioso Sociedad Anónima. El narco tiene su identificación, pertenezco a tal cártel, soy el que domina este lugar política, económica y socialmente. Bueno, hay una complejidad que inclusive es mayor, ¿no? Desde ese punto de vista, porque aquel jugaba la doble moral. Este no, este lo hace a cara descubierta. 10:02 en toda la República Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas, la humedad 98%, cielo cubierto con tormenta. Destacan el avance en los juicios por delitos de lesa humanidad. El titular de la Procuraduría contra esos crímenes, Jorge Aguad, consideró que el balance es positivo y señaló que aún falta por hacer. El paradigma de que lo cruzaba a las estructuras eran el cepo más importante, incluso fue cuando nos encontramos con el propio Poder Judicial, y cuando digo Poder Judicial no me refiero solamente a jueces, también a fiscales, que no estaba en condiciones de avanzar porque, claro, se estaban construyendo una trinchera que de algún modo los tenía ellos como grandes beneficiarios, porque el 9 de diciembre del 83 eran funcionarios de la dictadura y el 12 de diciembre pasaron a ser funcionarios de la democracia. Esa estructura que no fue atravesada por la democracia estaba conformada por los mismos operadores que de algún modo contribuyeron al terrorismo de Estado. No podemos ser ingenuos y pensar al terrorismo de Estado solamente como una cuestión de cuarteles. Los padres de los alumnos del colegio porteño Guido Spano denuncian un vaciamiento del establecimiento. Sin aviso a los padres, quienes ya sanaron parte de la matrícula 2014, los dueños del colegio privado Guido Spano comenzaron durante los días festivos con la mudanza del mobiliario escolar. Al enterarse, los padres lograron detener esta mudanza y recuperar al menos parte de la documentación de los chicos. Marcelo Danilo es abogado y padre de dos alumnos, quien ya radicó la denuncia y además explicó. Todos los padres pagaron la reserva de vacante para el ciclo lectivo 2014. Obviamente, como surge en la realidad práctica, y más o menos unos 3.000 pesos por cada alumno. Una semana antes, una semana y media antes, fueron todos los actos del colegio, tanto del estado de jardín, primer año. No, la verdad no los ha fechado. Aparentemente, lo que hay es dos sociedades que son de los mismos integrantes, una que le alquilaba a la otra. Una hora le está de alguna manera pidiendo una supuesta deuda a la otra. Entonces, aparentemente lo que pude recabar información es que la sociedad Guido Spano S.A. pedía la quiebra, pero en realidad lo que pasa es que evidentemente el inmueble está vendido. El colegio Guido Spano funciona hace 92 años en el barrio porteño de Palermo. En Buenos Aires, Viviana Arias, Radio Nacional, la radio pública. La Federación de Comercios pide que se indemnice a los locales que fueron afectados por los cortes de luz. Así lo manifestó Rubén Manusovich, presidente de la entidad que los nuclea. Esto llegó a 50.000 comercios minoristas entre Capital y Gran Buenos Aires. Para los comerciantes, la pérdida estaría estimada aproximadamente en 500 millones de pesos y para los usuarios particulares en 1.000 millones de pesos. Si bien el fin de año terminamos también con un dato positivo, que creció la venta minorista en un 5% todo el año en unidades, con referencia al año pasado, y 20% en pesos, pero bueno, el sinsabor que queda, sobre todo por estas dos empresas, Edesur y Edenor, que no cumplieron con los compromisos que tienen con la población, no queda un sabor amargo de terminar en estas condiciones, de manera tal de que intentaremos que se indemnice a los comerciantes. El tiempo. Sopla viento del oeste, sudoeste a 9 kilómetros por hora. Cayeron 47 milímetros de lluvia. La temperatura, 18 grados 4 décimos. Humedad, 91%. La Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Tomale el pulso a la mañana por Nacional. Mensajes, ¿qué dice Don Facebook? Este mensaje de Lali es increíble, lo mandó por correo privado en el Facebook y dice lo siguiente. Tienen tiempo, ¿no? Porque es una linda historia, desopilante tal vez. El 7 de octubre inscribí a Gaspar y Miguel en las colonias deportivas de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me dieron a elegir la sede y opté por la sede colegiales. Uh-huh. Muy bien, me dijeron alrededor del 15 de diciembre, llamá a la sede. Y ahí te van a decir cuándo es la reunión con los profes que tenés que llevar. Bueno, perfecto. Acá tenés la impresa, la lista con los teléfonos de las sedes. ¡Qué lindo! Hasta ahí está ahí, todo bárbaro. Reunión con los profes, la propuesta pedagógica, ¿no? El 15, dice Lali, llamé, y como nunca contestó nadie, llamé al 147, en donde me dijeron que no tenían ninguna información para darme. ¿Cómo? Dije, no es el teléfono de consulta del gobierno de la ciudad, entonces por favor conseguime una respuesta, porque esta es una consulta sobre la colonia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me dijeron que llamara a la Subsecretaría de Deportes, en donde me dijeron que la información había estado mal dada, que la reunión fue el día 7 de diciembre. Pero como la gente llamó el 15, no fue nadie. Pero si no fue nadie, ¿por qué no la postergaron para el 16, uh-huh, para el 17? Pregunté. Porque ya estaba programada, contestaron. Y entre paréntesis dice, juro que todo esto es verdad, ¿eh? Entonces, me dijeron que tenía que presentarme hoy, 2 de enero, con la ficha médica de los chicos, la ficha de inscripción, los certificados de las vacunas en la sede del polideportivo. Uh-huh. Hoy amaneció diluviando, así que nos fuimos. Hace un rato llamé por teléfono al polideportivo para ver si los chicos están en el listado, si hay colonia o qué. Obviamente no atendió nadie, así que llamé nuevamente a la Subsecretaría de Deportes. ¿Pero qué número estás llamando?, me preguntan. Al que me dieron ustedes, impreso con la ficha de inscripción para que llamara el 15 de diciembre para ir a una reunión que fue programada para el 7, bueno, el 7074 es el teléfono. No, ese número cambió hace 2 años. Anota el nuevo. No. La historia continuará, dice Lali. Sí, claro. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, esto se repite en un montón de áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es algo así como, a ver, jugar a que el Estado existe cuando en realidad los muchachos lo que están haciendo es liquidarlo, destrozarlo. Sí, hablábamos el otro día de las dificultades que tenían para la inscripción de los chicos en el nivel inicial y el nivel primario. Muchos padres empezaron el año con esa incertidumbre, no saber a qué escuela van a mandar a los chicos o haber decidido directamente quitarlos del sistema público y enviarlos a una escuela privada, que esperemos nos siga el destino del Instituto Guido Hispano de Palermo, que está cerrando sus puertas, está siendo vaciado mientras los padres intentan defenderlos. La educación privada es un negocio. Sí, se la llama de gestión privada, pública de gestión privada, pero esto no es así porque el Estado evidentemente no controla. Si hubiera un control adecuado, casos como el del Instituto Guido Hispano no sucederían. En los próximos días se espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos fije qué hará con la causa de los 14 desaparecidos de la Mercedes-Benz Argentina, allí en González Catán. Y ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver la justicia de los Estados Unidos en toda esta historia. Gaby Weaver, periodista alemana, motorizó que la causa no quede en el olvido a través de su documental Milagros no hay. Pero lamentablemente la causa en la República Argentina no camina. Pero encontraron, aquellos que son los defensores de los familiares de las víctimas, un lugar donde poder ir a peticionar que la investigación se motorice y quizás tenga un acto reflejo aquí en la Argentina. ¿Por qué los Estados Unidos? Creo que es en los tribunales de California, ya Gaby nos va a contar si esto es así, hay una posibilidad de que aquellos delitos de lesa humanidad cometidos en un país determinado que tengan que ver con una empresa norteamericana puedan ser juzgados en suelo norteamericano. ¿Qué tiene que ver la Mercedes-Benz con los norteamericanos? La fusión con Chrysler significó que ingresara el Estado norteamericano a esta posibilidad. Y entonces se está motorizando esta historia allí, en los Estados Unidos. Gaby Weaver, ¿cómo te va? Muy buenos días. Te saludo en nombre de toda la mesa de Segunda Mañana de Radio Nacional. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bueno, a ver, la historia es así, ¿no? Más o menos como la hemos resumido. La historia es complicada. Primero hay que distinguir entre lo civil y lo penal. Muy lo bien. Penal se hace acá en Argentina o no se hace, porque no hay voluntad política. Pero de eso llegamos más tarde. Bien. En lo civil, y acá hablamos de delitos de lesa humanidad, donde cabe una gran responsabilidad a la empresa mismo. Por eso la vía civil es importante, porque lo único que le duele a esa empresa, para la cual puede decidir en el futuro no seguir repitiendo ese método del terrorismo de Estado, es si le duele, porque con la moral no le entras a esa gente. Entonces, eso fue la razón porque hace prácticamente exactamente 10 años que los familiares de los desaparecidos de Mercedes-Benz Argentina decidieron, con la ayuda del Movimiento de Derechos Humanos en los Estados Unidos, probar si se puede abrir la causa allá. Porque en principio, con las cosas que pasaron acá, Estados Unidos no tiene nada que ver. Los testigos están acá, las víctimas están acá, la supuesta autora está en Alemania. Y eso fue, o es, lo más difícil de convencer a los jueces que sí, que existe una responsabilidad global, y eso pasa en realidad cuando una empresa que hace tan buenos negocios como la Mercedes-Benz o la Daimler, como se llama hoy, en California, de donde saca el 2% de su venta globalmente. Entonces los jueces dijeron, mire, una empresa que hace negocios acá tiene que exponerse a la jurisdicción estadounidense, y a nosotros nos interesa. Ni siquiera hicieron hincapié si se trata de los derechos humanos. Simplemente dijeron, una empresa que hace negocios acá se subordina al sistema nacional de jurisdicción. Gaby, en esta historia donde hay 14 desaparecidos, donde la mayoría de ellos estuvieron en dependencias policiales, otros en La Tablada, otros en Campo de Mayo, también hay dentro de la denuncia una historia que tiene que ver con la apropiación de tres hijos de desaparecidos, ¿o esa es una historia que no entra dentro de esta denuncia? Todavía en Estados Unidos no entra, porque estamos con el con el material que tuvimos en el 2003, 2004, cuando se abre la causa en Estados Unidos. Y a esa investigación yo llegué más tarde. Bien. El primer caso de la Mercedes-Benz, de una apropiación, es el famoso caso de Paula Lugares, que fue el primer caso que Abuelas presenta en Democracia. Que había sido apropiada por el jefe de seguridad de la empresa. Por Rubén Lavallén, que era de la comisaría San Justo, donde torturaron a los trabajadores en Mercedes-Benz, y él después, en el 78, se apropia a Paula, cuya madre sigue siendo desaparecida, y como premio le dan empleo en la fábrica de González Catán como jefe de seguridad. Ese fue el primer caso, probado con DNA, todo eso. Sí, todo eso está probado. Y después hay cuatro casos más, donde tres chicos se encuentran en la familia Castlecrowd, que era el gerente de producción que entrega a los trabajadores y entrega direcciones a la represión, que están inscritos como hijos biológicos. Ya está claro que al menos dos de ellos se falsificaron los registros, pero en esos tres casos hay impunidad, y hay un cuarto un caso donde la justicia está todavía investigando, que fue el jefe de venta de Mercedes-Benz, que adoptó con la ayuda del movimiento familiar cristiano, que está involucrado en otros casos. Ahí están todavía investigando. Gaby, ¿qué tal? Miriam Lewin te saluda. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bien. Quería preguntar tu opinión acerca de otras investigaciones que se están dando en la Argentina y que involucran también a directivos de otras automotrices, como por ejemplo la Ford, o empresas de la talla de Acíndar, por su compromiso en la desaparición de trabajadores. Un poco los casos de Ledesma y de Mercedes-Benz llevaron la delantera. En el caso de Ledesma es una empresa nacional, en el caso de Mercedes-Benz, como en el de la Ford, hubo que vencer la resistencia incluso de la justicia argentina, no solo de los países de origen. Claro, yo puedo hablar sobre el caso Mercedes-Benz, pero una cosa está claro para todos los casos. Acá tenemos que ver con el capital, y es muy poderoso porque siempre tiene la palanca de chantajear a los gobiernos que se van a retirar del país, que van a dejar de invertir. ¿Sabes qué pasó cuando ahora la Suprema Corte de los Estados Unidos escuchó nuestro caso? Eso pasó en octubre. Ahí se presentaron prácticamente todas las asociaciones de los banqueros se presentaron en la Suprema Corte a través de la presentación de un amicus curiae, que es un escrito que se presenta a la Suprema Corte, y dijeron, pero no te estoy exagerando, lo dijeron no muy elegantemente, sino groseramente, dijeron, si la justicia de los Estados Unidos va a juzgar la Mercedes-Benz por su violación de los derechos humanos en Argentina, nosotros nos vamos a retirar nuestro capital de los Estados Unidos. Y después se dicen las cifras, que es el 14% de los puestos, que los sueldos que en las empresas públicas extranjeras se pagan muy bien. Es decir, hay un chantaje muy fuerte, Y yo te hablo del gobierno de los Estados Unidos. Traducí eso a nuestros países acá. No pueden casi, es muy complicado de irse contra una multinacional, porque detrás de la Mercedes-Benz está el Deutsche Bank, está el gobierno de la Angela Merkel, uh-huh, y está ahora toda la lista de las asociaciones financieras, banqueros, de comercio, del mundo, que tomaron posición en esa causa civil. Uh-huh. Es una lucha de David contra Goliat, evidentemente, y un Goliat bastante obsceno, porque de manera explícita, ni siquiera hacen lobby, ¿no? Directamente expresan públicamente que se van a retirar si se hace justicia. Sí, son groseros, simplemente son chantajistas, y bueno, acá no sé qué pasaría si mañana un juez toca a la empresa y empieza a hacer justicia por la desaparición, y yo no sé qué van a hacer. Están invirtiendo acá en Argentina. Yo creo que lo que necesitamos es para las causas que pasaron durante una época de terrorismo de Estado, la justicia normal de un país. Ya no se puede casi esperar que esa justicia es suficiente para investigar y para juzgar esos crímenes. Yo creo que a lo largo o a lo corto, porque tenemos el problema ahora, y todas esas causas que ustedes mencionaron están esperando justicia. Claro. Lo que necesitamos es una solidaridad de los otros países, y yo estoy pensando en algo bajo del techo de las Naciones Unidas, que algo necesitamos, un instrumento, una herramienta para investigar esos tipos, porque yo no veo que una fiscalía que normalmente persiga a unos chicos que roban acá puede tomar ese caso donde todo el capital del mundo está unido y ellos tienen una estrategia muy bien elaborada, tienen el dinero contratar y comprar y chantajear a prácticamente todos. Gaby, ¿se espera para los próximos días la posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos? En 10 días. En 10 días nos comunicamos entonces, Gaby, a ver y bueno, qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno. Un beso enorme, Gaby. Gracias por el contacto. Bueno, nos escuchamos. Dale, dale. Chao, chao. Un par de cosas que es importante subrayar. La causa de estos menores apropiados está durmiendo el sueño de los justos en los tribunales de San Martín. Creo que son dos de los cuatro certificados de nacimiento tienen la dirección de Campo de Mayo, del cuartel de Campo de Mayo. Y hay que tener muy en cuenta que la Mercedes-Benz Argentina donó en 1977, aparatos de neonatología de última generación al Hospital de Campo de Mayo. ¡Qué casualidad! Donde funcionó quizás, junto con la de la ESMA, la primera o segunda, de acuerdo a las características del lugar y la cantidad de nacimientos, maternidad clandestina que manejaban los centros de detención en la Argentina. Así que, a tener muy en cuenta qué fue lo que pasó, qué es lo que oculta esa causa que está durmiendo en los tribunales de San Martín, y la otra, la de las 14 desapariciones, que está siendo en estos momentos tratada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. El abogado defensor, y este es otro dato interesante, el abogado defensor de los familiares de las víctimas es Eduardo Fachal, que era trabajador e integrante de la Comisión Interna de Mercedes en 1976. Se recibió de abogado y hoy tiene en sus manos la causa. Todo esto me trajo a la memoria un acto en el que participé en un parque de la memoria que fue un proyecto del gobierno de Ibarra al lado del Indoamericano, sí, donde distintos grupos de familiares empezamos, porque yo integré uno de esos, empezamos a armar bosques. Uh-huh. Yo integré el de los desaparecidos del Colegio Nacional Buenos Aires, pero uno de esos bosques era de los desaparecidos, la Mercedes-Benz. Uh-huh. Y hubo un acto ahí porque se plantaron los 14 árboles referidos a los desaparecidos, la Mercedes-Benz. Todo ese gran parque que ya tenía varios bosques que empezaban a crecer fue desmantelado a partir del gobierno de Macri. En Milagros no hay, el documental de Gaby, aparece uno de los testimonios más importantes de este juicio, que tiene que ver con cómo fue involucrado Tasselkraut, que era el gerente, uno de los principales gerentes de operaciones de la Mercedes-Benz Argentina, en esto de darle a los captores pelos y señales de a quién iba a ir a buscar, ¿no? Dirección y demás. Tiene que ver con dos operarios de la empresa que tenían el mismo apellido. No recuerdo ahora cuál era, pero suponete Fernández. Pero traen al Fernández que no buscaban hasta el despacho de Tasselkraut. Cuando lo llevan dicen, no, este no es, es el otro, y le da a los captores la dirección y el nombre real para que lo vayan a buscar a su casa. El testimonio de aquel que sobrevivió es uno de los más importantes en esta causa para mostrar cuál era el modo de operación. En el caso de la Ford, como señalaba Miriam, la diferencia está en que se torturaba en el quincho de la planta de Pacheco. Sí, directamente. Directamente, como diciendo, bueno, mira, claro, yo te estoy mostrando a cara descubierta qué es lo que va a suceder con todos ustedes si sigue el reclamo, si la comisión interna sigue laburando. Bueno, esa es la diferencia. Es, lo que sorprende y clarifica en el caso de la Ford en la planta de Pacheco es que la Ford estaba atravesando un momento extraordinario, claro, uh-huh, de productividad. La Ford F100, el Ford Falcon, había una demanda creciente y los trabajadores de la Ford estaban siendo presionados para elevar el nivel de productividad. Sí. Cuando ellos empezaron a percibir que ese aumento en el nivel de productividad, esa aceleración de la línea de producción, provocaba más accidentes, empezó a haber protestas, organización, asambleas, y esto es lo que quisieron parar. Uh-huh. Claramente, las empresas multinacionales no toleraban ningún tipo de resistencia obrera a la explotación. Uh-huh. Y lo que me llama muchísimo la atención cuando yo hago una entrevista que resultó reconocida en el concurso de periodismo de la UBA, acá con el equipo de investigación nacional, es que los trabajadores que fueron secuestrados eran tipos de derecha, no eran guerrilleros. Es más, uno durante una entrevista me dice, y sí, después venían esos de la zurda y se querían meter en las asambleas. O sea, eran sindicalistas que defendían sus derechos al estilo peronista y no tenían ninguna vinculación. Es más, estaban enemistados con los militantes de las organizaciones guerrilleras. Entonces, nunca más claro que en el caso de la Ford, que las multinacionales lo que querían hacer era arrasar con los derechos de los trabajadores, uh-huh, aunque costara vidas, porque había habido accidentes en que chasis en las cabinas de gabinete de pintura se le caían encima a la gente que estaba agotada por el ritmo al que se veían sometidos, uh-huh, de trabajo. 10 horas 26 minutos, esto es Segunda Mañana. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. 6 cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La radio pública no para. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 27 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio pública. Más radio pública. Nacional. Estamos de estreno. Bienvenido 2014. A la radio pública. Con vos, toda la mañana, la radio pública. Y 10 horas 28 minutos, hacemos una ronda informativa. Eugenia Levín, espectáculos. Sí, ahora que llegó la lluvia, que está más templado el día y se puede ir a caminar, yo quiero hacer una recomendación. Hay una exposición en este momento en la Casa Nacional del Bicentenario, que queda en la calle Río Bamba 985, sobre Leonardo Fabio. Uno llega ahí, se puede ir cualquier día de 15 a 21 horas, menos los lunes, que está cerrado, y se va a encontrar con textos, material de archivo, fotografías, bueno, y algunos videos hechos especialmente para la muestra por la gente que trabajó con Leonardo Fabio. Es un muy lindo paseo. Aprovechando esa gran excusa, yo creo que la semana que viene vamos a tener por acá a Orlando Netti. Orlando, el padre de Orlando, fue quien manejó la carrera de Fabio durante, yo te diría, desde finales de la década del 60. O sea que Orlando conoció a Fabio desde, no sé, su niñez, 3, 4 años. Y Orlando había hecho, con Fabio todavía, creo que fue en los últimos 2 años de, que le quedaron de vida, un trabajo discográfico recreando todas las canciones de Fabio. Cuando Fabio murió, armó un espectáculo con fotos inéditas, con... Así que... Vale, lo vamos a tener acá para contar gran parte de esa historia que tiene que ver con la situación personal, con la relación personal de los dos, de un Orlando Netti que durante toda su carrera como cantante jamás, y eso es un dato muy interesante, jamás utilizó la relación con Fabio para armar su carrera en Latinoamérica ni nada por el estilo. Y que apareció ahora con esta historia como homenaje cuando todavía él estaba con vida. Bueno, entonces eso puede completar lo claro que vamos a ver ahí, que es la historia del cine, de Leonardo Fabio con el cine en la Casa del Bicentenario, cualquier tarde. Muy bien. La radio del verano. Nacional. La radio pública. Pública. Comienza espacio publicitario. Reforestación con 20.000 árboles de distintas especies. La repoblación de árboles mejora el estado de las napas y previene inundaciones. Un árbol más, una ciudad mejor. Estamos recuperando el espacio público para todos. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, intendente. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 30 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¿Le gusta? Bichos Argentinos, de Roberto Cinti. Un viaje apasionante por nuestra fauna autóctona, con fotos, información general e historias curiosas sobre las diferentes especies. Coligüe, libros que muerden. El 2014 tiene una radio para todos. Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. ¿Te cuesta levantarte? Nacional te levanta. Recibimos en esta mesa de trabajo de segunda mañana a Mónica Beltrán. Mónica, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ustedes ya saben, porque Mónica ha estado mucho tiempo en esta casa, en el programa de Mona, que es palabra autorizada con mucho valor agregado en materia de educación. Vamos a hablar de muchos temas que han tenido que ver con las preocupaciones de los últimos tiempos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Seguro. Bueno, algunas de esas preguntas que realmente, yo creo que no tienen respuesta, pero igualmente... No, sí tienen. Gustavo, yo te quería decir justamente, estoy muy contenta de arrancar en enero hablando de educación, porque leí el otro día una investigación sobre la prensa y la educación, y el volumen noticioso de educación en todos los medios gráficos en la Argentina, en los gráficos, ¿no? En todo el año fue el 6%. Y la educación en la línea de temas está en octavo lugar. Y bueno, me parece que estos pequeños aportes... No son casuales, ¿no? Claro, no son casuales. El diario que más publica es Tiempo Argentino, le sigue Página 12 y luego la prensa, digamos. Para decirte algunas cosas, es otro tema para abordar en algún momento, sí, pero me parece bien arrancar enero con este contexto en este espacio público de la radio pública haciendo temas de educación. Así hablamos que... de juguetes distintos porque también tienen que ver con comenzar a armar en cierto momento de la vida de los chicos el cimiento de una cultura diferente. Ahora se viene Reyes, sí, y uno señora. Va a las jugueterías y se siente tentado a complacer a los chicos regalándole ese muñeco o esa muñeca o ese juego que es una suerte de merchandising de un programa de televisión. Es que te lo muy piden. Exitoso, te lo piden. Sí. ¿Eh? Yo, vamos a hacer nombres. Yo quiero la muñeca de Violeta, quiero la agenda de Violeta, quiero la mochila de Violeta, quiero todo. Imparable. Quiero el vestidito de Violeta. Todo, o sea, es monotemático absolutamente. ¿Te acuerdas de las tortugas ninja? ¡Ah! Yo tengo una anécdota del hijo de un amigo que se sentaba a la mesa, venía a tu casa a visitarte y no había manera de sacarle la mochila porque decía que era su caparazón. Él era un ninja. ¡Ah, qué maravilloso! Y no podía sacarse en 3-4 horas la mochilita que era su caparazón. Sí, pues yo te voy a contar una historia conmovedora realmente de las tortugas ninja y de el amor que los chicos tenían por esos personajes. Sí. Era uno de esos fanáticos. Ah, bueno. Bueno. Así que por favor les pido que no hablen mal de las tortugas. No. La hermana de mi mamá vivía en los Estados Unidos. Entonces, un día vino a visitarnos y abre las valijas y empieza a sacar de entre las ropas muñequitos de las tortugas ninja. Entonces le saca a mi hijo uno, él sonríe. Dos, sonríe más. Tres, le trajo seis. Al quinto, mi hijo se puso a llorar. De la emoción. Ya me imaginaba. De la emoción. Sí. O sea, lo superaba. Era tanta la alegría que le había provocado. Ahora digo, ¿de qué manera uno o saca lo mejor de eso? Es decir, aprovecha para generarles a los pibes a partir de esa identificación con un personaje, un valor positivo... O trata de arrancarlo. Vos decías de recién fuera de micrófono que una de las peores cosas que uno puede hacer es prohibírselos o oponerse. Claro, en general lo que hay que hacerle es darle otra oferta y mantenerle otra oferta porque en algún momento los pibes hacen una vuelta, maduran, crecen, cambian y el hecho de tener la gran cantidad de consumos, digamos, múltiples y los más diversos hace que puedan elegir y que puedan incorporar. Pero de esto, digamos, seguramente sabe más que nosotros los especialistas, sí, sí. ¿No, ¿quién dice Gustavo? Que hace... Ciro Salviolo. Bueno, Ciro Salviolo es una mujer, antes que nada, profesional, que trabajó mucho tiempo en el ámbito del periodismo, de la comunicación, dirigió el canal Paca Paca, un canal público que le habla a los niños, y ahora está trabajando en una organización civil sin fines de lucro que se llama Latin Lab y que investiga temas de infancia, y a ella la convocamos hoy. Cielo, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno. Feliz primer programa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos entonces para abrir el abanico de ofertas teniendo tan pocos canales para poder hacerlo, que en definitiva no deja de ser el gran problema? Porque uno entiende que las ofertas son muchísimas y lo que hacen aquellos canales que tienen la posibilidad desde la corporación mediática de poder ofrecer, lo que hacen es cerrar las ofertas. Sí. Si hay 1000 ofertas, yo te muestro 5 y vos tenés que elegir en ese mundo de falsas opciones. ¿Cómo hacemos para abrir todo el abanico? Sí, y cómo hacemos además sumando una complejidad que es la cuestión del género con los juguetes. Sí. Porque hay algo que es muy fuerte que ustedes marcaban que tiene que ver con el impacto de la industria del entretenimiento en la elección de los juegos y de los juguetes, pero además hay un impacto muy fuerte que tiene que ver con la cultura, que es el género en los juguetes. Sí. Las góndolas de las jugueterías ofrecen juguetes discriminando por género. Históricamente los juguetes bélicos para los chicos. Los autitos, las pelotas, los superhéroes para los varones y la casita de muñecas, las muñecas, todo lo que tiene que ver con la maternidad, con el cuidado, con la belleza para las nenas. Exactamente. Y eso muchas veces los padres, las madres y las familias vuelven a hacer esas elecciones casi de manera natural, sin mucho cuestionamiento, ¿no? Y sin preguntarse, Cielo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Mónica? Que los chicos cuando juegan, lo que hacen es hacer de otro y se van formando, digamos, en ese otro, que en este caso el marketing, ¿no? La publicidad, está metiéndoles adentro de su cabecita. Absolutamente. Yo cuento una anécdota muy chiquita que tiene que ver precisamente con una investigación que sí habíamos hecho para Pacapaca hace un tiempo con relación a una serie de televisión que se llama La Princesa Media Luna, que es una princesa que vive en un reino que tiene todas reminiscencias de la cultura azteca, y ella es una princesa que no tiene vestido largo, no tiene corona y no tiene pelo largo, pero sin embargo es una princesa. Y es una serie que funcionó mucho y que a los chicos les encanta, pero les cuesta mucho decodificar que ella es una princesa. Claro. Precisamente porque cuando hicimos algunos estudios exploratorios y les preguntábamos a los chicos por qué no era una princesa, la respuesta es porque las princesas se peinan, tienen el pelo largo y esperan que venga el príncipe. Claro. Entonces, esperan, además, la pasividad, ¿no? Que también es otra de las cuestiones culturales, estereotipo de la mujer, la pasividad total. Totalmente, y en eso la oferta de los consumos culturales, de los programas dirigidos a los chicos, tiene un impacto muy muy grande, porque si uno se pone a revisar las formas incluso en las que las cuestiones de género se insertan, son más sutiles. Pero uno podría pensar, si uno revisa las motivaciones de los personajes femeninos, en general, en casi todas las series están vinculadas con el cuidado del otro, con el cuidado de ellas mismas, ¿no? Con la cosa de la protección hacia el otro, pero nunca están vinculadas a la exploración, a querer conocer el mundo, a la aventura. Eso le queda reservado a los personajes masculinos, ¿no? Ahora, ustedes, Cielo, con Latin Lab, que es esta organización que investiga temas de infancia, están proponiendo algunos otros modelos, ¿no? Y lo que dicen es, leía una investigación que hicieron, lo que dicen es que el Estado, la educación, las familias podemos intervenir en esto, porque si no sería, bueno, estamos, y más allá de lo que podamos hacer desde los medios públicos, ¿no? Que también se puede hacer mucho, pero si no estaríamos como indefensos, es decir, hay experiencias que ustedes relatan, ¿podés contar, compartir algunas? Mira, nosotros hemos ahí relevado algunas experiencias que son bien interesantes, todavía lamentablemente ninguna en nuestro país y tampoco en América Latina, o sea que esto también es una llamada de atención para los que estamos vinculados a los chicos desde distintos lugares que ocupamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Inglaterra hay una campaña muy fuerte que se llama Dejemos que los juguetes sean juguetes, llevada adelante precisamente por padres y madres que premian a los comerciantes y a los fabricantes que dejan de promocionar los juguetes para las nenas o los juguetes para los nenes, ¿sí? ¿Los premian cómo? El negocio tiene una distinción, ajá, ¿no? Y es como si fuese una red de negocios amigos de... Y esto posiciona también a los comercios de otra manera. En Suiza, por ejemplo, también por presión de los padres y de las familias, el ombudsman de la publicidad penaliza a una cadena ha penalizado una cadena de jugueterías que se llama Top Toy porque tiene publicidades sexistas. Uh-huh. Y esto obligó a que la empresa cambiara toda su publicidad. Y felizmente también están empezando a aparecer algunos juguetes. Hay uno que, si no sé si han tenido la oportunidad de ver en el Facebook, porque circuló mucho, que se llama Goldie Blocks, que es precisamente un juego sobre ingeniería dirigido estratégicamente para mujeres, ¿sí? Uh-huh. Muchos de estos también tiene que ver, en el caso de los juguetes, con utilizar o ocupar un nicho del mercado, pero aún así es mucho más saludable que la oferta sea amplia y diversa a que sea la oferta restringida que tenemos habitualmente. Y con relación a qué pueden ser los adultos, a mí me parece importante, porque no se trata, los estereotipos no se rompen solamente poniendo a disposición de un nene una muñeca o de una nena un auto, ¿verdad? El trabajo que tenemos que hacer los adultos es ofrecerle a los chicos las posibilidades distintas de interactuar con esos juguetes. Digo, porque es en el uso de ese juguete donde se juega el sentido. No solo regalarlos, decís. Claro, no es solamente regalar, no es solamente darle a una nena una pelota, es ofrecerles esos juguetes y las distintas posibilidades de interactuar con esos juguetes. Y me preguntaba, ¿los videojuegos también crean estereotipos? Los videojuegos también crean estereotipos, sí, incluso sobre todo en una franja de edad de manera muy fuerte, ¿no? Porque si uno se pone a revisar lo que hay a disposición de los chicos también, primero que es un mercado que está saturado de ofertas, no de videojuegos y de aplicaciones. y es difícil encontrar propuestas que vayan en esta línea. En general, los varones además se enganchan y mucho con todos los juegos que tienen que ver con el fútbol, con las peleas. Hay uno de robos, GTA, digo, que los chicos roban las tiendas, ¿no? Hay uno de robos. Yo lo vi el otro día, me parecía impresionante, tremendo. Uh-huh. Hay de robos, hay de terroristas también, en los que hay que perseguir y matar a terroristas. Ahora, en eso hay mucha ideología, digamos. Mucho, que se está mucho. Creando, ¿no? En todo el mundo. Sí, sí, sí. Es que nada es ingenuo ni inocente, digamos. Los juegos, los juguetes, en el formato que vengan, son portadores de sentido y construyen identidad, además. Uh-huh. Por eso está bueno no seguir haciendo un montón de cosas que hacemos los adultos de manera casi natural, ¿no? Hay una naturalización increíble de la muerte, del crimen, en función de terminar de esa única manera con el otro. Sí, exactamente. Y además, terminar con el otro y ganar el juego. Y ganar el juego. Porque está asociado al éxito en el juego, el terminar con el otro. Cielo, y esas campañas, aquí en la Argentina se hizo una campaña de entregar las juegos, las armas, ¿no? Sí. Recuerdo, el Ministerio de Educación de la Nación lo promovió. ¿Sirven? ¿Se hacen en otras partes del mundo? ¿Cómo se completan? Sí, yo creo que sirven, pero necesitan también de otras estrategias, porque acá las que han habido es la de entrega de armas a cambio de otras cosas, pero no de juguetes bélicos. Los juguetes bélicos también van a seguir existiendo. También es un poco ingenuo pensar que van a desaparecer, y a lo mejor no deberían desaparecer. Vuelvo a insistir en esto, la cuestión es el uso que se le da a ese tipo de juguetes. Entonces sí creo que todas esas estrategias sirven si uno las enmarca en otro trabajo que, volvemos al inicio de esta columna que los escuchaba conversar antes de intervenir, que tiene que ver con lo educativo, sí, ¿no? Claro. Porque en el gesto educativo se juegan un montón de sentidos. La cuestión de la muerte, la cuestión del género, la cuestión del respeto de los derechos. Por ejemplo, yo también pensaba, había leído algunas investigaciones que han hecho en el área de educación también, cómo ahí se juega toda la cuestión del género de manera muy fuerte, ¿no? Porque hoy uno ya no va a escuchar que una maestra o un maestro le pueda decir a un varón, bueno, los varones no lloran, o cosas que se escuchaban hace décadas atrás. Pero probablemente una alumna mujer que es calladita es aceptada más naturalmente, o le va a pasar más desapercibido al maestro o a la maestra una nena callada que un varón callado. Sí. Está muy claro, sí. ¿No? Y eso tiene que ver con el género, tiene que ver con construcciones que nosotros tenemos precisamente que deconstruir, ¿no? El rol protagónico en el recreo pasa, en el caso del chico, por correr, por gritar o por lo que sea, y pasa desapercibida una nena que no lo hace. Exacto, porque es parte del paisaje, claro. A la mirada, de la mirada adulta, ¿no? Claro. ¿Y qué le contestarías a Miriam lo que planteaba al comienzo? ¿Qué le regalás a un chico ahora para Reyes? Que le encanta algo que está súper instalado por los medios, pero que tal vez lo no... pide, además, lo pide. Lo pide. No, ¿qué haces? Lo piden, sí, sí. ¿Qué haces como mamá, como tía, como...? Y no solo lo piden, y además, y yo vuelvo a insistir en esto, no podemos esperar que dejen de pedirlo, claro. Porque no va a suceder eso. Y en eso yo también creo que hay que confiar en el diálogo que los padres, las madres podemos tener con los chicos y en los propios chicos, porque los chicos pueden, ellos ponen en diálogo lo que consumen. Pueden querer y tener la mochila de Violeta, pero también pueden querer y tener y disfrutar mucho un libro infantil. Uh-huh. Entonces, y poner en diálogo esas cosas. Los chicos tienen esa capacidad. Entonces, creo que luchar contra la mochila va a ser un poco difícil. Los padres que lo logren, bienvenido sea. Pero creo que además de eso, lo decía Mónica al principio, es que hay que acercar y poner también a disposición otro juego, otro juguete, y usarlo con los chicos, ¿no? Digo, si viene la mochila, que dentro de la mochila venga un libro, por ejemplo. Digo, que la mochila adentro, sea portadora, claro, de otras cosas. Está bueno eso. Claro, claro, claro. Bueno, por Cielo, mí está bien. Claro, muchas gracias por el contacto, y realmente estos diálogos siempre sirven para multiplicar conciencia, ¿no? Y esto es lo que me parece que es el gran trabajo que tenemos que hacer, a pesar del bombardeo mediático que los medios hegemónicos plantean cotidianamente, ¿no? Claro, porque además, y sabiendo que tenemos que convivir con eso. Y que además hay que convivir con eso. Cielo, muchas gracias por el contacto, gracias por estos minutos de tu tiempo. Gracias a ustedes, ¿eh? A mí, esta es una experiencia personal muy interesante, me salvó hace muchos años, mi hijo ya tiene 20 y tendría en ese momento 3 o 4, caminando por la calle Florida, nos repartían unos póster que decía 7 de abril, campaña del Día Internacional contra el Juguete Bélico, y justo era el cumpleaños de mi hijo. Claro. Entonces colgué ese póster, que estuvo durante años en su pieza, y por supuesto decía, mirá, es justo tu día, no hace cuestión de... Claro. Claro, entonces modelo. Jamás hubo un juguete bélico, porque el tipo tenía conciencia, lo psicopatía, que era su día. Era su día y era el día del juguete antibélico. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Sí. Yo nunca les compré un juguete bélico a mis hijos. Nunca, jamás. En una época vivía en Estados Unidos. Mi hijo tenía 3 años, más o menos. Iba al jardín de infantes. Yo no lo dejaba ver una serie que estaba muy en boga en ese momento, Brigada A. Sí, claro. Sin embargo, la maestra me convocó para decir que al día siguiente mi hijo lideraba las representaciones en los recreos de Brigada A. Yo digo, ¿cómo puede ser si yo no se la dejo ver? Yo te decía que prohibir no sirve, ¿viste? Claro. Nos tendríamos que haber conocido en ese momento. Bueno, te cuento lo que pasó, Mónica, después. Un día llega un pariente con un regalo de Buenos Aires, una caja de mis ladrillos, un juego de construcción. Sí. Maravilloso. Sí. Se lo doy encantada. Mirá, con esto jugábamos tu papá y yo cuando éramos chiquitos, mis ladrillos, acá podés hacer casitas, camiones, esto, lo otro. ¿Qué es lo primero que construye mi hijo? Una ametralladora. Una ametralladora. O sea... Olvidate. No, pero digo, yo pensaba en relación a lo que decía Cielo y a lo que estaban comentando un poco. Digo, yo tengo un nene que va a cumplir 2 años ahora y realmente me sorprende algunos canales la cantidad de publicidad que tienen en cada una de las cosas. Digo, él ve algunas cosas en Discovery Kids y la cantidad de publicidad que tiene por hora es sorprendente. Es el impacto que tiene ahí la publicidad es gigante. Pero me parece que hay algo que está cambiando en relación a eso y que tiene que ver con una forma de consumo en relación a dibujitos, a programas para chicos, que tiene que ver con Internet. Digo, al día de hoy, mi hijo Camilo es tremendamente fanático de un dibujito de Pacapaca que se llama Minimalitos, y él mira una y otra vez en YouTube los capítulos repetidos y repetidos, y ahí la publicidad pierde un espacio grande, que es un método de ingreso terrorífico para los chicos, porque él conoce una cantidad de cosas que nosotros no queremos que vea a través de estas publicidades, que son que estigmatizan, que son tremendamente demarcatoria de cómo debe ser un nene y cómo debe ser una nena, digo, que son en ese sentido un espanto, y que no tienen el control que tiene un programa. No, sí. Y digo, está pensando lo que vos decías, está muy claro que muchas publicidades que ya no tienen que ver con el tema de los juguetes, que venden productos de limpieza, por ejemplo, van dirigidas a los niños para que se los pidan a los padres en los supermercados. Esto hay investigación al respecto. Yo, si te parece, Gustavo, voy a cerrar, ya que estamos todos con anécdotas de hijos, con una que estoy en el otro extremo, no está en el jardín de infantes. Mi hija tiene casi 20 años, tiene. Y se fue por primera vez ayer, de vacaciones, con su novio, y yo la veía preparar el viaje, y era... yo preparando mis viajes. Entonces, digo, como síntoma, era la primera vez que salía y hacía la misma desastre que hago yo cuando preparo los viajes, también los logros de tener hasta el último detalle listo. Y digo, el modelo, ¿no?, que uno le va dando, lo que decía Miriam, esto de, bueno, a los chicos en algún lugar les queda, y por más que estemos repletos, digamos, de mensajes mediáticos en un sentido, confiar en esto del diálogo y por ahí sentarnos a ver con ellos ese jueguito o ese juguete que no nos gusta y hablar, por ahí aporta mucho más. Volviendo a Cielo y a su trabajo en Pacapaca, resaltar el trabajo en soledad de Pacapaca, ¿no? Sí, claro. Quienes tuvimos la posibilidad de andar por Tecnópolis en esta última edición y ver qué era lo que sucedía en el stand de Pacapaca con esa representación de San Martín, el ingreso de Bolívar como un rockstar. Bueno, era... trabajar muy bien el lenguaje, buscar paralelos con cómo se trabajan otros estereotipos a través de otros dibujos y ver que generaban, bueno, un magnetismo, el mismo magnetismo los chicos que estaban viendo ese Pacapaca con San Martín jugándola, qué sé yo, como de un Superman, pero nuestro, o esa aparición, insisto, que era uno de los grandes momentos del espectáculo, de ver a Bolívar como un rockstar, que tenía que ver con mucho de lo que Bolívar también tenía en su interior, ¿no? Un tipo de una personalidad muy fuerte, un ego muy particular, y el tipo aparecía como el que se iba a morfar el último capítulo de la Independencia. Estaba muy bien marcada lo que se quería contar, pero generaba un magnetismo que también nos lleva a pensar que entre tanta computadora, entre tanta cosa y entre tanto padre que cree que el hijo no tiene otra opción, cuando aparece, qué sé yo, una función de títeres, ya está. Ya está. Hay historia, hay teatro, hay ficción, hay magia. Y los chicos, es como volver siempre al Génesis. Entonces no está todo supeditado a lo que marque una pantalla de una PC. Y una batalla cultural que Ciro Salviolo tuvo mucho que ver, ¿no? Digo, porque recordemos que Cablevisión negó a integrar a la grilla, a Paca Paca, durante meses y meses. Y tiene que ver con una cuestión comercial, digo, porque atrás de cada uno... ¿Cuántos canales infantiles tiene Cablevisión que tienen una batería? ¿Qué es lo que sucede? Y lo terminaron incluyendo solo en el digital, antes de donde estaban todos los canales infantiles. Por lo tanto, se vuelve más difícil que muchos se enteren que existe este canal, ¿no? 10:53. ¿Hay mensajes? Dale, vamos con lo que nos cuentan todos los oyentes en esta segunda mañana de Nacional. Sí, buen día para el programa de segunda mañana. ¿No sería conveniente que el gobierno nacional hiciera, a través de la presidenta o del jefe de ministros, una cadena nacional para explicarle a la población las características de esos contratos con las compañías eléctricas, la trampa en la cual estamos que nos puso el neoliberalismo de Menem? Buen día, Enrique de Bursaco. Buenos días, Nacional. Como dije en el programa anterior, felicidades a todos los de la radio y a los oyentes por un año mejor para nuestra Argentina y la patria grande. Felicidades, Norma de Tigre. Alejandra escribe en el Facebook, dice, en una de las grandes casas de electrodomésticos, ¿no? Hay unos televisores grandes donde los chicos pueden ir a practicar con Counter-Strike o GTA. Por favor, explíqueme de qué se trata. GTA es el juego que yo te decía, que es para robar tiendas, matar gente y van acumulando puntos. Y agrega. Manejando un auto, digamos, y tenés que bajarte y podés... Varios, ¿no? Varios autos. Vos podés manejar en conjunto con otra gente y hay varios... Incompatibles los autos, además. Son autos que en general no se revientan nunca y vas haciendo algunas pruebas bastante turbias, digo, como robar, reventar. Bueno, gente. Esto pasa en una tienda de electrodomésticos, de los más conocidos, ¿no? Y esta mujer dice, a 2 metros de la vereda pasa esto. Les comenté a los empleados por no decirles qué hacen con eso. Es terrible la falta de preparación de los padres, agrega. Son juegos que, digo, tienen prohibición para menores de 18, pero más allá de eso figuran en todos lados, digo, y hay estas pruebas que vos decís. Es más, en varios, digo, por ejemplo, cuando uno viaja en el barco hacia Uruguay, hay una consola de juegos para que los niños jueguen, y están estos juegos para cualquiera, no hay ningún tipo de control, digo, en ese, y ahí es donde en la los función. Los puertos también, ¿eh? En otros países hay estos juegos puestos en el aeropuerto. Prohibidos el control de los padres, ¿no? Prohibidos para menores de 18. ¿Y después de 18 qué? Como que está abierta la licencia para matar. Buen día, Inés de Bernal. En aquellos tiempos el jefe de policía era Ojeda, yo trabajaba en una empresa de seguridad y mis jefes, que eran todos policías, comentaban que tenía que ser el Torino el elegido para la policía, pero decidieron por el Ford, por el tamaño, porque ya se estaba sabiendo que ahí tenían que meter mucha gente para liquidar. Ana Silvia dice, chicos, más allá de los estereotipos, ¿cómo expresan? Han expresado siempre los chicos sus miedos, sus inseguridades, a través del juego. Más bien reflejan lo que hacemos los adultos, incluso con los juguetes bélicos. Son imitaciones, teatralizaciones de lo que hacemos los adultos. Toda la mañana, seguí en Nacional. Llámame, Lema, Los Sopranos. Tenemos una historia relacionada con Los Sopranos. Escuchemos un fragmentito. Vamos. De lo que pasaba en esta serie norteamericana, creo que realizada por HBO. Por HBO. Said you went home. Just heard her old man died. I'll give her a call. Actually, I've been hanging around on purpose. I gotta talk to you, Tom. Escuchábamos un fragmento de lo que fue esta serie multipremiada, digo, que le fue increíblemente bien. Y en este caso en particular, hablar de uno de los personajes de Los Sopranos, que por cierto creo que se comió el personaje, o en todo caso el personaje se lo comió a él. Estamos hablando del actor Lilo Brancato, conocido por su papel en la serie de mafiosos Los Sopranos, que fue liberado de prisión en la mañana de ayer, después de haber estado detenido 8 años por un intento de robo que derivó en la muerte de un policía en su momento. claramente tenía un personaje importante ahí en Los Sopranos y en la realidad terminó comprando ese mismo personaje. Brancato, de 37 años, nacido en Colombia, recibió la libertad condicional antes de cumplir el total de la pena, que era de 10 años, y obviamente se reunió inmediatamente con su familia. En el año 2005, el actor había irrumpido en un departamento en Nueva York junto a un amigo para buscar drogas, cuando un policía de 28 años que vivía al lado se acercó a mirar qué pasaba, recibió un disparo del amigo de Brancato, que fue condenado a cadena perpetua. Brancato había sido descubierto por Robert De Niro, que actuó en Bronx Tale en el año 93, y después en Los Soprano, como decíamos recién, interpretó al joven mafioso Matthew Bevilacqua. Y tenemos algunos casos locales de esto. Uh-huh. Digo, seguramente la memoria de ustedes los va a acompañar en relación a esto. Cirilo Tamayo. Claro. Bueno, digamos, con una situación que no compró un personaje. No compró un personaje, no compró cambió un personaje. Venía de la tele, pero no compró un personaje. ¿Se acuerdan de Señorita Maestra? Sí, claro. Y después los vimos en las páginas de Policiales, condenado el año 2011 a 4 años de prisión. Se trataba, en realidad, del ex policía y ex actor Fabián Marcelo Rodríguez, uno de los protagonistas de esta telenovela infantil, que ya había sido condenado en el año 2004. Uh-huh. Y en esa misma situación fallece Julio Silva, que también era compañero de tira, sí, en Señorita Maestra. Y le sumamos el caso de Javier Alejandro Belgeri, que hacía de Nico, sí, trabajaba ahí en Brigada Cola, uh-huh, trabajó en varias de las películas de los Exterminators, uh-huh, ahí con DC y con Franchella, y que había sido condenado por robar una caja registradora en una parrilla en San Martín allá por el año 2005 y volvió a tener problemas en el año 2007. En ese caso sí, el personaje de alguna manera... Es más complejo, ¿no? Porque el tipo estaba del otro lado del mostrador, claro, en la ficción. Supuestamente era, claro, algo así, claro, como un policía, medio, claro, raro, porque era un nene policía, era muy extraño. Muy extraña. Muy extraña. Así que bueno, la noticia es uno de los integrantes de Los Sopranos, que en este caso, Lilo Brancato, recuperó su libertad. Veremos si ahora toma una senda más favorable. Uh-huh. Sí, lo que sucede es que en el espacio de ficción uno realiza un aprendizaje, una experimentación, una investigación de lo que cada uno puede. Pero si el actor no reconoce que eso termina cuando termina la ficción, puede llegar a casos como estos o como la locura. Uh-huh. Una cosa es la ficción, otra es la realidad. Bueno, de eso se hablaba, aunque después se negó bastante, de un Jack Nicholson que después, Atrapado sin salida, tuvo una crisis muy seria y que tenía que ver con eso, con haberse, sí, comprado la locura del personaje que lo había llevado a la fama. La del Exorcista, también la nena, ¿no? Que quedó, creo... Linda Blair. Sí, Linda Blair también quedó con algunos problemitas, por lo menos al principio. Hay toda una cantidad ahí de misterios con respecto al Exorcista, que es otro capítulo nuevo. Sí, ¿no? Que en algunos casos parece algo así como cómo seguir vendiendo la historia y su saga, ¿no? Que recordemos llegó hasta, ¿no?, hasta la 4, 3, 4, no me acuerdo si hasta la 3, creo que hasta la 3. Y tenía que ver con eso, con engrosar el misterio que supuestamente había enriquecido la aparición de la película. Entonces ahí hay un doble juego, pero lo que dice Eugenia, eso hay casos reales muy, muy, muy, muy complejos de cómo sacar, cómo tironearlo al tipo para que salga de la ficción. Euge también es actriz, no sé qué personajes hizo, logró salir de esos personajes. Sí, Eugenia, sí, claro, dice que sí. Sí, Eugenia, sí, no sí, sé, sí, entra en el enigma. Bien, muy bien. Las 11 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas, la humedad 98%, cielo cubierto con tormentas. La lluvia en la ciudad de Buenos Aires produjo algunos anegamientos. Así lo confirmó el director de Defensa Civil porteño, Daniel Russo. Tuvimos un chaparrón muy intenso alrededor de las 12 de la noche. Después un periodo de tranquilidad y a eso de las 4 y media de la mañana se generó una tormenta muy importante justo sobre la ciudad. Empezó a precipitar y, por ejemplo, en barrios como Villa Ortuza cayeron 55 milímetros, en Boedo, Mataderos, Reserva Ecológica, alrededor de 40 milímetros. A partir de las 7 de la mañana empezó a mermar un poco la intensidad de la lluvia. Ahora estamos cayendo cerca de unos 5 milímetros horario, eso nos da cierto alivio. Y tuvimos algunos problemas en Perico Moreno y Bonorino, y Balbín y la calle Galván, donde se acumuló un poco de agua, pero alrededor de los 20 centímetros, 25, que ni siquiera logró impedir el el paso de los vehículos. En algunas zonas puntuales de la ciudad hubo sumideros tapados, un poco de acumulación de basura por los feriados. Aumentaron los combustibles en Córdoba. A los aumentos que han decidido las petroleras YPF y Shell, que han incrementado el precio de los combustibles entre un 8 y un 10%, hay que sumarle en Córdoba el incremento de la tasa vial, que ronda entre un 25 y un 35%. En el gasoil, por ejemplo, el impacto pasará de 20 a 25 centavos por litro y en el GNC se irá de 15 a 20 centavos por metro cúbico. En la nafta super, el peso de la tasa pasará de 30 a 40 centavos por litro, mientras que los combustibles premium se elevará de 40 a 54 centavos por cada litro que se cargue en los tanques. María Esther Romero, Radio Nacional Córdoba, Radio Pública. Denunciaron por estafa a las autoridades del Colegio Porteño Guido Spano. Padres del colegio Guido Spano denunciaron por estafa a los dueños de este establecimiento del porteño barrio de Palermo, quienes en las últimas horas comenzaron a mudar el mobiliario. Marcelo Danilo es padre de dos alumnos de esta institución y señaló al mismo tiempo que los niños sufrieron un daño moral. Dio detalles. La documentación llega con el personal y boletines de los chicos. Ayer logramos que la bajen del camión, gracias a la intervención del subcomisario Canali, donde van a nosotros tenemos que esperar a febrero para ver si logramos vacantes en otros colegios de la zona, porque evidentemente acá no creo que se recupere. Acá, desprendémonos de la estafa económica, que es evidente, palmaria. Acá han afectado moralmente a los chicos, y ayer incluso a un medio que estuvo acá pudo registrar los chicos acá gritando por su colegio. Y bueno, los chicos quedan sin compañeros, sin colegio. Y aquí quedó bastante también, y encima se quedarían sin trabajo. Hoy me decían que estaban al día, todos. No, tengo entendido, ayer declararon varias maestras que no les han pagado el sueldo, que este señor Mauricio Sánchez les había dicho que tenía problemas con la cuenta y que recién el sueldo se iba a pagar. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa lloviendo en la ruta 9 entre San Isidro y Zárate. Por favor, precaución máximo 80 para autos, 70 para camiones y micros. Luego, puente Zárate Lazo Largo, ruta 12, 14 entre Ríos y Corrientes. Están circulando los camiones. Hoy no hay restricción de camiones de día. Por favor, máximo para ellos 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Mejora el tiempo en la capital hacia la tarde-noche. Cayeron 50 milímetros de lluvia. La temperatura 18 grados 4. La humedad 91%. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. De día, seguí en la radio pública. Eugenia nos contaba en el comienzo del programa que una actriz es algo así como la protagonista de una historia de un 2x1 teatral en el verano de Mar del Plata. Contame, Euge. Bueno, primero me gustaría que los oyentes y nosotros pudiéramos viajar a un refugio en un lugar muy alejado, muy paradisíaco, estamos en vacaciones. Y ahí llega una pareja, él es Pepe Soriano, ella es Charo López, con su hija Eva, se llama en la ficción, y que está interpretado por Emilia Masser. ¿Cómo estás, Emilia? Buen día, Eugenia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿de vacaciones en la Laguna Dorada? Así es, sí. Caigo de visita después de 8 años de no ir a esta casa donde suelen veranear, Román e Isabel, Charo y Pepe Soriano. Y bueno, en este reencuentro se reviven cuestiones familiares que no estuvieron resueltas y por otro lado, de alguna manera esto produce enfrentamientos y acercamientos y el poder sanar esas heridas del pasado. Todo esto en, digamos, en algo que podemos decir que es una comedia del corazón, como dice Pepe Soriano, y me parece la definición más exacta para la obra. Vos llegás con tu hijo, que es Rodrigo Noya. Así es, y con Fabián Talín, que sí. Es mi futuro marido, después será mi marido, es un novio que tiene un hijo de 14 años, que es Tommy, Rodrigo, y bueno, y así se da este encuentro familiar, donde todos se van a ver reflejados en nociones familiares que nos son cercanas a todos, ¿no? Y es una obra que habla de los sentimientos entre padres, hijos, y en determinados momentos de la vida donde vale la pena rescatar los afectos, que es en definitiva lo único que tiene sentido y que vale la pena de la vida, ¿no? Claro, la obra está dirigida y es una versión de Manuel González Gil. Sí, es una excelente versión de Manuel, quiero señalarlo porque... Porque viene de una película, ¿verdad? Sí, pero la película viene de una obra de teatro. Ah, ese es el camino. La película se hizo sobre una obra de teatro y Manuel ha rescatado lo mejor de la obra de teatro y lo mejor de la película, porque hay escenas de la película que no estaban en la obra de teatro. Y él me contó en el primer encuentro que tuvimos antes de empezar a ensayar que había escenas que eran maravillosas de la película y él las puso, las rescató en la obra de teatro. Y es una obra de teatro principalmente, la Laguna Dorada. Y realmente es una versión muy, muy, muy bien hecha. Muy bien hecha, la escenografía es de Jorge Ferrari, maravillosa, la música de Martín Bianchetti. Las luces de Gonzalo. De Córdoba, las luces son excelentes, el vestuario, realmente es un equipo de lujo el que armó la... Bueno, la y laguna. Contanos, esto sí. Ya estrenó, está yendo gente, contanos algo de cómo es esto de vivir la temporada en Mar del Plata. Nuestra sí. temporada recién empieza porque estrenamos el viernes, así sí. que en realidad uno se da cuenta ahora a partir de enero. Lo que sí te puedo decir que el aplauso es de pie, la gente muy emocionada, disfrutan de una comedia. Pues a mí me pasó comiendo enfrente del teatro que había una pareja de 80 años y me dijeron, ay, estás acá en la obra, ¿y de qué se trata? Y les conté, bueno, es una pareja de 80 años que están en la Laguna Dorada. Ay, les dije, es una obra para emocionarse y... Me dicen, ay, es para sufrir, no, emocionarse, que no es lo mismo que sufrir. Es una comedia que emociona, que llega al corazón, y esto es lo que siento que pasa con el público, ¿no? Realmente salen movilizados con una comedia que realmente les llega al alma, que está muy inteligentemente escrita. Es un gran espectáculo, tengo esa sensación, ¿no? Que estoy un espectáculo, además compartiendo el escenario... imagínate con dos monstruos como son Pepe Soriano y Charo López, y Pepe que además de ser uno de los más grandes actores, es un maestro espiritual principalmente, porque hablar con él realmente es un placer, una persona muy buen compañero, muy buen protagonista, porque a veces uno puede ser buen compañero, buen actor, pero protagonizar una obra y liderar un grupo de trabajo es también otro talento, ¿no? Y realmente es un grande, Pepe, y estoy muy muy muy orgullosa y muy contenta y aprendiendo cosas día a día. Realmente es ¿Y la idea es después venir acá a Buenos Aires con la obra? Sí. Sí, esa es la idea de la producción. Lo van a confirmar en un par de semanas. No te lo puedo asegurar que en tal y tal día de estreno, porque sé que es algo que lo están cocinando en este momento, pero es muy probable, esa es la idea. Bueno, y entonces, vos estás ahí, en la Laguna Dorada, en el Teatro Neptuno, que queda en Santa Fe 17551, pero eso es de martes a domingo. ¿Qué haces los lunes? Los lunes se ve que no quería descansar. No, me propuso el encargado del balcón, que es un balneario acá en el Faro Divino. Él siempre, digamos, hay bandas que han tocado ahí y eso, y ahora quiso armar todos los días de la semana un espectáculo distinto en un espacio nuevo que abrió. Gracias. Se cortó la comunicación. Bueno, bueno, ahí si... está haciendo buscando a Madonna. El 2x1 de Emilia Mazer. Sí. Buscando a Madonna y después la Laguna Dorada. Sí. Estaba pensando, a ver, Pepe Soriano sería nuestro Henry Fonda, ella sería nuestra Jane Fonda y el caso de Charo López, Katherine Hepburn. Sí. Una película inolvidable con una historia bárbara, con una historia sensacional. Con aquellos tres actores impresionantes. Vamos a ir a un poco de deportes con el señor Santiago Lucía y vamos a ir completando esto que ya tiene que ver con la actualidad, con Messi, con la selección, con el futuro. Exactamente. Hablamos en el comienzo del programa de que era un día especial para Lionel Messi, después de lo que ha sido una recuperación especial, teniendo en cuenta las 6 lesiones musculares que había sufrido en 2013. Evidentemente, la recuperación del último desgarro tuvo una connotación distinta y un compromiso de él o una manera de enfocarlo que... fue en conjunto entre el cuerpo médico del Barcelona y el cuerpo técnico y médico también del seleccionado argentino de fútbol, por eso lo hizo entre Ezeiza y también en la ciudad de Rosario, digo en conjunto porque viajó un kinesiólogo que forma parte del cuerpo médico del Barcelona y estuvo siguiendo a la par del cuerpo médico argentino la recuperación de Lionel Messi. Evidentemente que es un año muy especial para Messi porque tiene 26 años. La analogía de siempre conduce a ponerlo a Lionel Messi en un lugar de comparación, si quieren, o de sinónimos con algunos. 86, con Diego. Exactamente, con Diego y justamente cuando Diego levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca tenía 26 años. Y hay una mirada también bastante lógica que tiene que ver con el pico de rendimiento de los futbolistas, que suele ser entre los 24 y los 28 años. En otros deportes por ahí se manejan otros márgenes, pero en el fútbol se da en ese momento. Y Messi va a llegar con la mejor edad que puede y además con toda la experiencia, inclusive de haber jugado mundiales a la Copa del Mundo de Brasil. Hoy se suma a los entrenamientos de Barcelona, y esto lo digo entre paréntesis, porque en Argentina tenemos la mirada puesta en Lionel Messi y la selección argentina de fútbol. Pero en el Barcelona también están siguiendo la recuperación de una manera muy especial porque se viene una etapa del año donde tiene que, de alguna forma, empezar a consolidar todo lo que ha comenzado a construir este Barcelona de Gerardo Martino. Después del ciclo de Guardiola, de las oscilaciones que tuvo el proceso de Tito Vilanova por su enfermedad, hay un entrenador ahora trabajando y un proceso que llega a su etapa de definición en todas las competiciones. En la Liga Española de Fútbol, donde el Barça está primero compartiendo esa posición con el Atlético de Madrid y tienen que jugar en los primeros días de enero, la definición de la Copa del Rey, también empiezan a jugarse los partidos ida y vuelta en la Liga de Campeones de Europa, donde más demanda física va a tener cualquier futbolista que juega en Europa, inclusive Lionel Messi, es en esta época del año. Por eso también en estas condiciones que se dieron para la recuperación. Nosotros lo focalizamos en Brasil 2014, en el Barcelona están muy atentos a lo que va a ser la definición de la Liga, de la Champions y también de la Copa del Rey. Mencionábamos algunos nombres importantes, aparece el de Carlos Tevez. Sin dudas que el diario italiano deportivo es la Gaceta dello Sport. Lo eligió como el mejor futbolista del calcio. A Tevez que está iniciando un nuevo proceso en la Juventus. El otro día hablábamos, Gustavo, de esta declaración de fin de año que había tenido Carlitos Tevez, por más que haga 130 goles, sé que no voy a ir a la Copa del Mundo. Bueno, y esa discusión o ese lugar en el que tienen que posicionarse los entrenadores para terminar de conformar un plantel. Hay un lugar común en el fútbol y en cualquier deporte que dice que los mejores tienen que estar. Hoy pensar en los mejores argentinos es pensar en Carlos Tevez. Sí. Pero también hay un apartado que tiene que ver con las conexiones, con las sociedades, con la comunión que tiene que haber entre aquellos que practican cualquier deporte colectivo. Y en ese punto es donde entiendo que Alejandro Sabella no termina de encajarle Carlitos Tevez. Y de hecho tiene para argumentarlo algunos partidos de la selección argentina, el último Mundial, la Copa América, donde no había un entendimiento que sí después consiguió Lionel Messi, y ponemos el foco en Messi porque va a estar Argentina configurado estratégica, técnicamente, de las intenciones del equipo alrededor de su número 10. Y sí lo consiguió con Higuaín y con Agüero. Y con Tevez nunca pudo meterse en esa sintonía que precisaba tener Leo Messi. Pero la distinción para Tevez es importante, que un diario tan prestigioso como la Gaceta de los Sport, en la previa de lo que va a ser el gran partido del fin de semana, porque Juventus, que es el equipo que encabeza la tabla de posiciones, este fin de semana juega con la Roma, que es el que viene abajo en la tabla de posiciones. José el Príncipe Sosa es otro nombre importante de estos días. ¿Por qué? Y todo confluye en la selección argentina. Porque fue jugador de Sabela, un jugador importantísimo en el Estudiantes, campeón de la Copa Libertadores, que dirigía a Alejandro Sabela, un jugador mimado, si se quieren, que lo llevó al seleccionado argentino, que ha perdido un poco de terreno en los últimos meses, pero que ahora consiguió una transferencia que entienden todos que va a ser muy importante, también pensando en esos 23 nombres que pueden estar en la Copa del Mundo. Porque se anunció oficialmente que José el Príncipe Sosa empieza a jugar en el Atlético Madrid, el equipo que dirige Diego Simeone, que es un equipo que está conformado, que está ordenado, que sabe lo que quiere, y obviamente viene del Metalist de Ucrania. El lugar de visibilidad es muy distinto al tener la camiseta de un equipo que lidera la Liga Española en relación al fútbol ucraniano. Y José Sosa, teniendo en cuenta el conocimiento que Sabela tiene de él, es otro nombre que en esta discusión chiquita, porque son pocos los lugares que quedan para la lista de 23, va a empezar a pelear por un espacio. Otro que tenía también, por lo menos, la expectativa de estar en el Mundial y sabiendo la posibilidad de pelear por ir a Brasil, es Fabricio Colochini. Si Argentina hay un lugar donde está por definir lugares importantes, es justamente en la defensa, porque hay una diferencia grande, evidente, en el potencial de mitad de cancha hacia adelante y de mitad de cancha hacia atrás. Y Colochini siempre estuvo con una posibilidad, no con un lugar ganado, pero sí con un lugar a disputar. Bueno, sufrió este fin de semana una lesión compleja en los ligamentos, tiene 6 semanas de recuperación y, lógicamente, en este jueguito de ver quién llega a Brasil 2014, retrocede una serie de casilleros el ex marcador central de San Lorenzo. Así que en estos 4 nombres, el de Messi, el de Tevez, el de Colochini, el de Sosa, seguirán apareciendo a medida que pasen los días. Todo absolutamente que esté vinculado, futbolistas argentinos que juegan en el exterior, va a terminar confluyendo de alguna manera en Brasil 2014. 11 horas 20 minutos en toda la República Argentina. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano nacional. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. Rumbo a los 200.000. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. La revista Humor y la Dictadura, de Andrés Cascioli. Lo mejor de la revista que se atrevió a enfrentar a la dictadura con ingenio y creatividad. 480 páginas de talento, con historietas, entrevistas, notas e ilustraciones a todo color. Coligüe, una editorial argentina. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 21 minutos. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfruta desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves, con tus tarjetas Credicop, tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes, 25% de ahorro en comercios adheridos. Y con Cabal Débito, 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librerías, jugueterías y restaurantes, 100 pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocredico.co. Quédate Nacional. En 2014 tenemos más radio pública. Fin espacio publicitario. Sube la temperatura. Sube el volumen. Nacional. Nos vamos al sur, Graciela. ¿A dónde así nos llevas? Así es, nos vamos abriendo espacios, como nos gusta en Segunda Mañana. Otras miradas, otros paisajes. LRA 59, nuestra radio en Gobernador Gregores. Y allí nos recibe Liliana Quintana. Liliana, buen día, buen año. ¿Qué tal? Buen día, Graciela, y a todo el equipo. Buen año para ustedes también. Son los deseos de la gente de LRA 59, aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz, en Gobernador Gregores, en esta mañana del 2 de enero, junto a Carlos Sandoval, que está en los controles técnicos. Les estamos enviando un gran saludo a ustedes y a todo el país a través de la radio pública. Muchas gracias, Liliana. ¿Cómo han pasado este año? ¿Cómo está el clima? Hoy tenemos en Buenos Aires un clima fresco, nos ha beneficiado esta lluvia. ¿Cómo está ya el tiempo? Bueno, a veces nos escuchamos a ustedes con esas temperaturas agradables que aunque se sientan agobiados, a veces deseamos tener un poquito de esa temperatura aquí en esta parte de la Patagonia, aquí en el sur. La verdad que el clima por estos días es bastante fresco, atípico igualmente para la época del año en que estamos. Hemos tenido unas fiestas de fin de año con bastante frío y mucho viento en nuestra zona. Las temperaturas que no han superado los 10 grados, por allí se ha visto un poco empañado el asadito tradicional del 25 y también el del primero de año. Hoy estamos con una temperatura de 8 grados, la máxima está prevista en 10, nada más. Hemos tenido algo de lloviznas por la mañana y viento fresquito. La verdad que, bueno, para esta época del año, 8 grados o 10 es un poco fresco. Claro, es bastante baja. Nosotros, sí, que, aunque estemos acostumbrados, ¿no? Muy bien. Este enero, querida Liliana, para la gente que no conoce, muchos no conocemos Gobernador Gregores, nos han invitado muchas veces, ¿eh? Es una radio amiga de los veranos aquí en la radio pública, siempre nos están invitando. Ya vamos a ir seguramente, pero contanos cómo es Gobernador Gregores y cómo se vive este enero. Bueno, como vos decías, ya muchas veces hemos estado en contacto para contarles un poquito a todo el país, en realidad, de qué se trata esta comunidad que está ubicada en el centro de la provincia de Santa Cruz, Gobernador Gregores, que está estrechamente ligada a esta comunidad, a la construcción de una herrería ya por el año 1922, cuando un austríaco levantó una pequeña vivienda con el objeto de brindar asistencia a las carretas que tenían su paso por aquí para transportar la lana hacia la costa. Así nació Gobernador Gregores y hoy esta comunidad pujante que está preparada para recibir al turismo también, turismo de paso que con la llegada de la Ruta 40 y su ingreso directo a Gobernador Gregores se ha incrementado en gran número, la verdad. Esta política que ha llevado a que la Ruta 40 esté asfaltada casi en su totalidad y nos permite una llegada a Gobernador Gregores más fluida de turismo. Gobernador Gregores ofrece muchas cosas, está ubicado, como te decía, en el centro de la provincia de Santa Cruz y tiene su paso aquí por la localidad El Río Chico. Este río que nace en la zona de la cordillera y desemboca en forma de estuario en el río Santa Cruz, el brazo que atraviesa esta ciudad de Gregores, donde se pueden disfrutar actividades al aire libre, campamentismo, se pueden utilizar parrillas, balneario en la temporada de verano, y si el clima acompaña, ¿no? Por ahora todavía, como te decíamos, está muy frío. Se pueden practicar algunos deportes también, acuáticos como balsa, kayak, nado. Y para los amantes del aire libre, las orillas del río Chico es un lugar ideal para descansar, para realizar una caminata y también para bañarse en sus aguas tranquilas aquí en el río Chico. A pocos kilómetros de la localidad está el lago Cardiel. Ah, bueno, muy conocido. Solo 70 kilómetros aquí de Gregores, donde también tenemos ya un extenso tramo de asfalto para llegar al lago Cardiel. Se accede por la ruta provincial, por la ruta nacional 40, que bueno, además de ofrecer un excelente paisaje muy llamativo en todo su trayecto hacia el lago Cardiel, los pescadores les gusta llegar mucho hasta este lugar y poder disfrutar de un día pleno de pesca de salmón, donde también se realiza todos los años en el mes de marzo la fiesta del salmón. Además tiene otros atractivos también, se puede visitar desde aquí de la localidad el Parque Nacional Perito Moreno, con todos sus atractivos y la buena atención de su gente. Visitar lugares y sitios históricos también, que están muy cerquita de la localidad, aquí en los alrededores, un recorrido que no les llevará mucho tiempo, porque bueno, se pueden visitar lugares que están relacionados directamente con la huelga del 21, la ruta del 21 que también pasa aquí por Gregores, la Casa de la Cultura, Rosa Vargas también, un lugar que ofrece mucha historia para el visitante y que si pasa por allí seguramente se encontrará con gran parte de la historia de Gobernador Gregores. Así que bueno, Gregores preparado como siempre para recibir al turista, para aquellos que quieran venir a visitarnos, para ustedes que quizás algún día puedan llegar hasta aquí, sí, cómo a realizar no. su programa desde el centro de la provincia de Santa Cruz. Vos sabés que queremos a todas nuestras emisoras hermanas, pero con Gobernador Gregores y con LRA 59 siempre hemos tenido un diálogo muy fluido y ustedes con mucha insistencia de que los visitemos, nos han enviado regalitos, atenciones, folletos de ese lugar. Entonces, repetir. Bueno, la verdad es que siempre los queremos. Esperamos mucho. Esperamos nuevamente. Sí. Así que Liliana, te agradecemos como siempre este diálogo, la posibilidad de escucharlos. Vos sabés que el verano ofrece en la radio pública este espacio de escucharlos a ustedes, a los colegas de la radio, en un espacio especial, es decir, un tiempo para ustedes, para que nos traigan esos paisajes y la vida de ustedes a través de la radio pública. Un gran abrazo para todos, para todo el equipo de colegas, de compañeros, que tengan un excelente año y gracias siempre por la buena disposición. Gracias a ustedes y también queremos compartir con ustedes y con todo el país la alegría que tenemos la gente de la radio pública de Gobernador Gregores, LRA 59, porque no hace muchos días ha quedado ya instalado y funcionando el nuevo equipo transmisor de 10 kilowatts y eso nos permite extendernos, expandirnos en este punto de la Patagonia y realmente estamos sintiendo ese cariño de la gente que a la distancia nos hace saber que estamos llegando con una muy buena señal, gracias bueno, a esta decisión que ha existido por parte de las autoridades de reequipar las distintas emisoras del país y hoy nosotros viviendo esa rica experiencia de poder expandirnos a toda la provincia de Santa Cruz. Así que muchísimas gracias, un saludo especial igualmente para todos ustedes, un muy feliz 2014, ojalá que nos encuentre a todos los trabajadores de la radio pública concretando nuevos proyectos. Muchas ¿cómo no? gracias. Que así sea, querida Liliana, con otras emisoras hermanas también hemos comprobado esto, estas reformas, estos avances en nuestras emisoras, así que nos alegra mucho que lo disfruten. Un gran abrazo desde Buenos Aires, Liliana Quintana, desde Gobernador Gregores, LRA 59. Gracias Liliana, buen año para todos. Muchas gracias, buen año para ustedes. Una mirada distinta, una mirada al sur, sin antojos de turistas. Una mirada al sur, bien atenta, una mirada al sur, que nos queda, que nos queda. Una mirada abierta, sincera, una mirada fiel, no ventajera, que nos haga saber que hay un camino, que nos haga sentir que no hay olvidos, que no hay olvidos. Vamos a prometernos, darnos la mano. Ya bastante perdimos por separarnos. Una mirada basta para encontrarnos, a sacudirse el lodo y darse la mano, darse la mano. Estamos escuchando a Eduardo Guajardo y este tema es Una mirada al sur. Para entender lo que está pasando, Segunda Mañana. Primero fueron dos de los padres de los Gatos Salvajes en Rosario. Después bajaron a Buenos Aires. Quedaron dos de esa formación original y formaron Los Gatos con Alfredo Tott y con Oscar Moro. Son Ciro Fogliatta y Lito Nevia. Mundos paralelos, de eso vamos a hablar en el día de hoy, de los mundos paralelos de Lito Nevia y de Ciro Fogliatta, qué pasó con sus vidas, y elegimos por ahí dos momentos de la vida de ellos. Pero primero arranquemos con este temita como para entrar en clima. Dirán, ¿qué tiene que ver? ¡Tiene que ver! ¡Tiene que ver! Todo se volvió loco, pone cualquier pavada, no tiene nada. No, tiene que ver con qué, con el momento, con la época y con lo que escuchaban ellos en sus casas, porque estaban tremendamente estimulados con la música. En el caso de Ciro particularmente, el jazz y la jazz band tenían un peso muy importante, y en el caso de Lito también. Por lo tanto, fue parte de la música que escucharon, fue parte de la música que los formó a ellos como músicos, porque el ingreso de la música en sus casas fue algo que se dio muy temprano en los dos casos. Los dos ya cuando eran muy chiquititos, eso de los 10 años, uno de ellos en una jazz band, Ciro Fogliatta, y en el caso de Lito Nevia, ya participaba junto a sus padres en los programas de radio que hacían sus padres, que los dos eran músicos y que lo dejaban participar, y con esos primeros pesos que ganaba, se compraba algunas cositas que le permitían, comprarse ropa, comprarse alguna chuchería, alguna pavada por ahí. La cuestión es que los dos tuvieron unas infancias bastante movidas. Digo, Ciro Fogliatta con una familia de clase media, en el caso de Lito Nevia, una familia bastante más humilde. Los dos rosarinos terminan en Buenos Aires, como bien vos dijiste. Y entonces elegimos dos momentos de infancia, tanto de Lito como de Ciro Fogliatta. Si te parece, Gustavo, escuchemos primero cómo fue parte de esa infancia, muy brevemente. Esa infancia de esos padres músicos de Lito Nevia, ¿qué pasaba cuando él iba a tocar a esas emisiones de radio? Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Mi viejo era un don marciano también, partamos de esa base, me dan dos bichos. Imagínate que yo jugaba con los chicos, jugaba, por ejemplo, jugábamos los Cowboys, ¿no es cierto? Y cuando me mataban, mientras yo iba cayendo, hacía la música. Hacía... Porque lo tenía metido en la cabeza y a mí no me parecía que era ridículo eso, pero en realidad debe haber parecido un marciano, un loco. ¿Cómo va a ser eso? ¿Entendés? O sea, ese era el criterio general. Y cuando iba al programa de radio, para mí era que iba a ser chiquito, lo mismo porque mi madre también tenía su programa de radio y mi padre también. Con eso comíamos. Yo iba y a mí me pagaban ese mes 400 pesos. Entonces yo me compré una camisa y un pantalón, me lo pagué yo, a los 10 años. Te hacía sentir bien eso. Escuchamos a Lito, nacido en el año 48, unos años después de cuando nacía el señor Ciro Fogliatta. Un personaje muy especial, la música circulaba todo, realmente era muy musical la familia de Lito, para ellos la música era lo importante, con música ellos tenían todo, más allá de que realmente en algunos momentos sufrieron situaciones, no sé si de pobreza, pero estuvieron muy al límite, tenían lo justo como para vivir dignamente. A ver, retomé una notita que hizo el señor Campana con Ciro Fogliatta, muy linda la nota y muy interesante, en la cual él también habla sobre su infancia y sobre los primeros instrumentos que llegan a su casa. Ciro Fogliatta. Cuando empecé a tocar el piano, aprendí, a leer un poquito de música. Mi papá me compró, le gustaba mucho el tango. Me compró enseguida Don Juan y todas esas de la Guardia Vieja, y los tocaba y cuando venía alguien, ¿no? Decía, nene, venía algo de folclore también, sí. Pero claro, enseguida salió rock and roll y yo en el secundario conocí un tipo que tocaba la trompeta y me metí en una jazz band. Y ahí en la jazz band, que era, digamos, jazz tradicional, ¿cierto? Claro. Era muy, muy estricto, eran tipos bastante, bastante que yo. Pero un tebalento era un blues, ¿no? Claro. Y bueno, pibe, y ahora venía el solo de piano, o sea, ahí aprendí a tocar blues, ¿no? Con ellos. El piano y el clarinete, dos instrumentos que entraban en la casa de Ciro y terminaban formándolo para toda la vida. Muy chiquitito ya empezaba a tocar y forma en el año 1963 Wild Cats, Gatos Salvajes. Digo, todo se decía en inglés porque claramente el rock era en inglés en esos momentos. A tal punto que años después, digo, ellos salen a hacer una gira, Ciro Fogliatta, ya sin Lito Nevia, salen a hacer unas giras por diferentes países. Y tenían el nombre Los Gatos, pero nadie aceptaba, porque decían, nada, en español no va, muchachos. Entonces le tuvieron que poner de Cats nuevamente para que les prestaran atención. La cuestión es que 1963 primero arman Wild Cats. En el año 65 reciben un contrato en Escala Musical, un programa de televisión que les permite mantenerse como grupo, grabar algunos sencillos, graban algunos temitas musicales. Ya ahí, por esos años, es cuando ingresa el señor Lito Nevia como cantante, pero sin duda, Ciro Fogliatta era el que lideraba la banda de Los Gatos Salvajes, de Los Gatos, como se llamarían posteriormente. Pero lo que termina pasando es que cuando finaliza este contrato con Escala Musical, el grupo ya no puede subsistir sin ese contrato que los alimentaba económicamente. Se termina desarmando un poco, pero en Buenos Aires quedan dos personajes, Ciro Fogliatta y Lito Nevia, que deciden vivir en la misma pensión. Hotel Santa Rosa, en el barrio de Once. El lugar del casting por el que tuvieron que pasar Alfredo Toth y Oscar Moro. Exactamente. La pieza de la pensión. Hay que sostener un casting en ese lugar, que era bastante especial, por cierto. Una piecita, muy modesta, pero tenían en las cercanías todo lo que necesitaban. Claro. ¿Por qué? A unas cuadras tenían la Cueva. Y también, muy cerquita de ahí, a unos metros, podemos decir, tenían la Perla del Once. Claro. Arrancaban en la Cueva a la noche, pasaban la noche entera y desayunaban en la Perla del Once, donde terminaban componiendo algunas de las melodías que quedaban sonando de lo que había pasado antes en la Cueva. De ese momento de la Cueva, o sea, de la noche, nos habla el señor Ciro, que nos cuenta lo siguiente. La Cueva está bueno, la gente que se fundó, pero era un mito también la Cueva, ¿no? Por ejemplo, la Cueva no tenía equipo de sonido, era todo instrumental, esa es la verdad. Lo que pasa es que hay cosas que yo no sé si se sobredimensiona o realmente tuvieron esa dimensión en tan corto tiempo, ¿no? Sí. Porque esa época de que hablamos de que nosotros estamos tocando la Cueva y que íbamos a la Perla, no duró ni un año. Duraron unos meses, ¿no? Sí. Pero claro, ahí se empezaron a juntar gente que vos decías, bueno. Los Manales, Miguelito, Miguel Abuelo, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo con Los Gatos haber grabado 6 discos en 2 años y medio, más o menos, es una barbaridad. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Decíamos, ahí en la Cueva, Pueyrredón 1723, lugar mítico del rock nacional, donde se fundó parte del rock nacional en la Argentina, que durante muy poquito tiempo en realidad funcionó. Fueron muy pocos años. Es más, termina clausurado completamente, termina cerrado y nunca más vuelve a funcionar como lo que era, pero queda como mito por todos los personajes importantísimos que pasaron por ahí. Y como decíamos, se corrían unas cuadras cuando la Cueva estaba cerrando y decían, ¿dónde desayunamos, muchachos? Bueno, la Perla del Once. La Perla del Once, que tenía la particularidad de tener las mesas donde ellos se sentaban, pero ahí no podían sacar la guitarra y ponerse a tocar. ¿Qué hacían? La mítica historia del baño. Se iban al baño, sabían que tenían unos minutos, no eran muchos, por cierto, era hasta que la guitarra sonaba lo suficientemente fuerte como para que viniese el mozo y le dijese, muchachos, acá no, lo sacaran. En ese tiempito tan breve componían canciones increíbles como La Balsa. Esto decía Lito Nevia con respecto a La Perla del Once. A mí se me ocurrió lo del baño, como que 5 minutos podía aguantar porque a los 5 minutos ya se escuchaba el acorde, no porque tocara fuerte, y venía el mozo y te decía, acá no se puede tocar la viola afuera, y te echaban, y después te terminaban echando del bar. Entonces este tanguito, que sabía que yo sabía miles de tonos y hacía esos cambios, estas cosas que yo hago de armonía, me dice, mira, tengo una canción, pero estoy siempre en mí, no sé para dónde ir, qué hago, qué sé. Y bueno, vamos al baño y mostrame. Y me muestra el comienzo, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Eso. Y ahí me da la viola y hago la canción entera, la letra, todo. Okay. Pero claro, y me la acuerdo y después la saco con el grupo. Para que él, igual sacamos también otra de Morris y de People Learn New, para que si llegábamos a tener la suerte de grabar un disco, se pudieran hacer socios de Sadaic. Pero bueno, y ahora lo que ocurre está bien, es satisfactorio, pero es totalmente al revés. Imagínate que nos echaban de ahí, ahora Voy al baño y hay un bronce con el nombre mío, ¿no? Es bastante cómico, sí. Cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Y la diferencia es grande, digo, de echarlos a patadas del baño. Algo pasó, ¿no? Algo cambió. Digo, y es el reconocimiento. ¿Entendí mal o el bronce está en el baño? Está en el baño, sí, sí, sí. Pueden ir a verlo. Está en su lugar. Está en su lugar. Ustedes pueden ir a verlo, yo no. Ah, es cierto. Bueno, se puede pedir una autorización. Vamos con visitas guiadas al baño. Al baño de varones. Al baño de varones. El baño de Lito Nevia. Así que momentos gloriosos del rock nacional, momentos históricos del rock nacional, donde se fundó todo y donde se fundó no solamente el rock nacional. Por ahí me quedo chico, porque en realidad se fundó el rock en español. Porque el rock en español surgía en esos momentos en la República Argentina, en ese lugar mítico, que como decía Ciro, lo tiraba abajo porque era verdad, no había nada en la cueva. Era un lugar medio pelo, en el cual iban a tocar, y lo que tenía interesante era la gente. Sí. Y lo mismo pasaba con la Perla del Once, que por cierto, no solamente pusieron una placa en el baño, sino que al día de hoy hay músicos que a las noches de los viernes y los sábados cantan. Digo, se abrió para todo lo que tiene que ver con el rock, hicieron como un revival y realmente es un lugar muy atractivo. Mundos paralelos, Ciro Fogliatta y el señor Lito Nevia. Para cerrar el círculo de Lito con sus viejos, que fueron los que lo empujaron a hacer músico, hoy Melopea, que es la fábrica de sueños de Lito, que es donde graban todos los que no pueden grabar en ningún otro lugar y son músicos talentosísimos, era la casa de la vieja. Era la casa de la vieja. Ahí en la frontera entre Saavedra y Villurquiza. Es más, en realidad él lo que hizo, creo que compró una parte extendió. Entonces, cruza toda la manzana. Uno entra al estudio por una de las calles y podría llegar hasta la casa de la vieja, que al día de hoy, digo, como la vieja ya falleció, lo que tiene es un montón de recuerdos, digo, tiene guardado. Me dice, ¿puedo pasar? Le dije el otro Belito, ¿puedo pasar? Es un quilombo. Claro, es cierto. Está lleno de cosas. Está todo abarrotado. Porque Lito está en su casa. Está pasando Segunda Mañana. Viví el verano. Escucha Nacional. La radio pública. En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 45 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Feliz 2014. Es el deseo de Nacional. La Radio Pública Argentina. Hola, le quería hacer una consulta, por favor, a alguno de la mesa. Yo tengo 76 años, estoy estudiando computación hace unos meses y ya más o menos me largo sola. Tengo Google. Bueno, mi consulta es la siguiente. Quiero buscar calas, flores, calas. Pongo la C y me sale Clarín. Quiero buscar margaritas. Bueno, me salen las margaritas. Pero pongo camelia, pongo la C y me sale Clarín. Bueno, hay que completar la palabra y seguir para adelante, ¿no? No darle no darle bolilla a lo que marca la C. No. Hay que seguir con toda la palabra hasta el final y... Pero eso tiene una explicación. Sí, Google, claro. ¿No? O sea... Tiene que ver con la cantidad de visitas que recibe ese buscador cuando sí. vos apretás. No es algo una... personal, no, quiero decirle al oyente. No, no, no. Tengamos en cuenta, esto es una realidad. Clarín es la página, es una de las páginas con más visitantes únicos de toda la Argentina. Y en general es uno de los diarios con más visitantes únicos en habla hispana. ¿Qué pasa? Google lo que hace no solamente toma lo que visita mucha gente, sino también tiene un historial personal de la persona que utiliza esa computadora. Sí. Entonces, posiblemente si esta señora busca muchas veces de flores o de plantas, lo que después le va a aparecer, en los resultados va a aparecer mucho más de eso que de cualquier otra cosa, porque el buscador se supone que se va moldando claro. a lo que busca la persona. A medida que vas avanzando, sí. por ejemplo, pones ahí sale Clarín primero, pero después sale... el nombre de una actriz norteamericana. Después sale Claro. Claro. Después, claro. Y así sucesivamente. Tenés que completar la palabra. A mí me parece, por ejemplo, otra cosa. A mí me parece clasesdeperiodismo.com, que es una página que habitualmente ingreso. Claro, porque vos estás en tu claro. computadora personal. En computadora. Claro. Claro, entonces, eso es lo que dicen, que es un quiebre, lo que hablamos de la privacidad el otro día. Claro. Cuando dice, ellos ¿qué saben. Va a pasar con Google Está muy bien. Dentro de un tiempito cuando sepan todo? Uh-huh. Mm. Bueno, nos vamos a ir a Rosario. Fue durante mucho tiempo, Santiago, la carrera más peligrosa del planeta. Atravesando desiertos, quedando a merced de los beduinos. Bueno, tantas cosas que llevaron a que hubo que cambiar de geografía para poder continuar con esta con este gigante rally que llegó a estas pampas y que aparentemente llegó para quedarse. La sexta edición, la primera vez que se corrió en Sudamérica había sido una conmoción por sí, claro. la innovación de cambiar el lugar en el que había surgido, el que le era natural al Dakar. Y ya estamos por el sexto año en el que esta parte del mundo está disfrutando de una carrera que genera, sobre todo en el fierrero argentino, en el fanático del automovilismo, una atención muy especial y que también en materia deportiva como es el gran acontecimiento, por lo menos que de 6 años a esta parte, está abriendo de alguna manera cada uno de los años, porque es lo primero verdaderamente importante que sucede claro. en el ámbito deportivo. Y vamos a ir a Rosario, sobre todo para preguntarle a Raúl Racelli cómo está la ciudad de Rosario, porque dentro de las innovaciones que va a tener esta edición 2014 del Dakar, está la largada, y la largada uh-huh. va a ser en una ciudad como Rosario. ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Aquí nosotros con una mañana fresquita, por fin, después de mucho calor y con bastante lluvia, por lo menos hasta esta hora. Y sí, como ustedes lo decían, estos preparativos para esta carrera que transformó a Rosario quizás en el epicentro de las miradas a nivel mundial desde hace ya bastante tiempo, hoy se va a concretar. ¿Por qué digo esto? Porque en un rato nomás va a comenzar ya desde el aeródromo, desde el Fangio, aquí en la ciudad de Rosario. Ando bastante mal de la garganta, les pido disculpas. Por favor, Raúl. Y me estoy esforzando bastante para poder charlar con ustedes, en realidad, ¿no? Bueno, desde el autódromo Fangio, desde la ciudad de Rosario, ya se ha armado el primer gran campamento del Dakar, bivoc de la prueba por Avenida de Circunvalación hasta el City Center. ¿Dónde está el City Center? Bueno, es el casino, a la entrada de la ciudad de Rosario. Desde este lugar se va a realizar la verificación técnica y administrativa, por supuesto sin acceso al público, y si pueden superar esta prueba, van a transitar por toda la avenida Oroño, Boulevard Oroño, hasta Pellegrini, y desde Pellegrini hasta Belgrano, que es la zona del centro de la juventud, donde va a funcionar todo el parque cerrado. Todo este tramo que se va a recorrer en el día de hoy, los vehículos, si superan la revisión, decíamos, donde los espectadores seguramente van a estar ahí muy atentos ante el paso de la gran cantidad de vehículos que hay hoy ya desde hace varios días en la ciudad de Rosario, van a poder, por supuesto, disfrutar de este momento, esperando ya así a las horas previas del próximo sábado, que tendrá lugar la largada simbólica, ¿no? Esto va a ser a las 15 y hasta las 22 del día sábado, donde todos los vehículos van a partir desde la rotonda, que está ahí en Avenida Belgrano, frente al Monumento a la Bandera, para que se ubiquen geográficamente los que conocen aquí la ciudad de Rosario, y Avenida Belgrano, ¿eh? Así que ese día va a ser la largada a las 15, la largada simbólica, para después, al día siguiente ya se va a realizar el acto oficial de este momento tan, tan esperado por la ciudad, ¿no? Y que además, bueno, ya ha traído a muchísima gente, a muchísimo turismo para vivir, ¿no? Este mundial del automovilismo, como alguien lo dijo esta mañana. Sí, es cierto, y a lo que hacía referencia también es un punto importantísimo y que está dentro de las previsiones a la hora de que se inicie cualquier Dakar, con algunas particularidades, por ejemplo, el paso que va a tener por Bolivia por primera vez en la historia, en estos 6 años que se viene haciendo en Sudamérica, tendrá un pase por Bolivia y va a terminar en Valparaíso, en Chile, ahí será la llegada. Te quería consultar, Raúl, a propósito de Rosario, por los que estabas comentando, bueno, los que conocen Rosario más o menos tenemos dimensión de lo que va a ser, pero la ciudad, sobre todo el día de la largada, el sábado, va a tener evidentemente un funcionamiento distinto al habitual, porque va a atravesar buena parte, más allá de que sea exhibición y no competencia, buena parte de la ciudad de Rosario. Recién decías el casino, que es al ingreso, si uno viene de Buenos Aires, uno de los ingresos que tiene la ciudad de Rosario, pasando por el Boulevard Oroño, una de las calles simbólicas más representativas también de la ciudad de Rosario, y el Monumento de la Bandera. Me imagino la ciudad ya acondicionándose para un funcionamiento que evidentemente durante estos días será distinto. Efectivamente, y más el fin de semana va a ser realmente algo sorprendente cómo se va a movilizar la gente, y donde todas las tareas habituales que se realizan precisamente en todo este tramo van a estar prácticamente paralizadas, si se quiere, durante todo el tiempo en que transcurra el pasaje de cada uno de los automóviles, de los camiones, de los cuatriciclos, que están, como les decía, hace ya unos días aquí en Rosario, desde que comenzaron a llegar, ¿no?, a la Argentina. Por supuesto que hay toda una organización y un operativo muy cuidadoso, porque no nos olvidemos que Boulevard Oroño, o Avenida Oroño, como también se la conoce, que es desde el comienzo del ingreso de la ciudad hacia el centro, hasta Pellegrini, es una avenida totalmente recta, doblando en Pellegrini, que es la otra avenida importante de la ciudad, casi la que podríamos decir corta en dos a la ciudad de Rosario, dirigiéndose al este, va a desembocar directamente a Avenida Belgrano, que está a la orilla del río Paraná. Digamos que es un tramo muy, muy largo, y donde prácticamente toda esta zona va a estar, como recién decíamos, ¿no?, semi-paralizada en cuanto a las actividades. Seguramente los comercios van a estar de parabienes, algunos, otros no tanto, por lo que significa todo este movimiento. Uh-huh. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre el sábado. Aparentemente el tiempo va a acompañar, porque de acuerdo a lo que dice el pronóstico para lo que resta de hoy, bueno, vamos a ir ya con mejoramientos después de esta lluvia que estamos teniendo durante toda la mañana y gran parte de la madrugada. Así que bueno, aparentemente ya el tiempo comienza a cambiar, vamos a tener un buen fin de semana con temperaturas no tan elevadas, eso es lo más importante de este momento, ¿no? Muy bien, Raúl. Cerramos recordando que seguramente para la relación de Rosario con el automovilismo internacional, este es el segundo gran momento histórico, y el primero tendrá que ver con la presencia de la Fórmula 1 internacional, cuando todavía no era puntable, allá a principios de la década del 50, finales del 40. Sí, efectivamente, es como vos lo decís, yo creo que este momento va a marcar así el segundo hito histórico, ¿no?, en materia automovilística aquí en la ciudad de Rosario, ¿no? Así que bueno, para nosotros es un orgullo y bueno, a disfrutarlo, y a los que tengan ganas de venir lo puedan hacer, ¿eh? Todavía, no sé si hay plazas en los hoteles, en principio está todo cubierto. Exacto. Pero bueno, acá la solidaridad de la gente por ahí para dar hospedajes en casas de familia, que eso es lo que también se había pedido, siendo que era muchísima la gente que iba a venir por lo menos a disfrutar de estos primeros momentos del Dakar. Raúl, un abrazo grande. Igualmente. Gracias por la comunicación. Buen año para todos. Igualmente para ustedes. Raúl Racelli, nuestro compañero de la radio pública en la ciudad de Rosario. Del 5 al 18 de enero se va a correr el Dakar, 9.300 kilómetros. Es el trazado más extenso desde que la competencia se hace en Sudamérica. Lo que marcábamos antes, por primera vez pasará por Bolivia. Serán 450 pilotos, 61 de ellos argentinos. Se dividirá la competición en 13 etapas. Les decía recién Raúl la ceremonia de largada que va a ser en la ciudad de Rosario. Rosario San Luis es la primera etapa competitiva. Después pasará el Dakar por San Rafael, San Juan, Chilecito, Tucumán, Salta, de ahí a Bolivia por el Paso de Sico y desde Bolivia a Chile por el desierto de Calama, Iquique, Antofagasta, La Serena y la llegada será en Valparaíso. De los 61 competidores argentinos hay una historia especial que seguramente va a ser seguida desde los medios de comunicación con mayor atención que el resto o el lugar común de los últimos Dakar, que son los Patronelli, sí. Es la historia de Alicia Reina. Va a ser la primera mujer en competir en un rally Dakar. Es argentina, vive en Río Negro y además de ser, en este caso, piloto de Dakar, de dedicarse al automovilismo deportivo, también es ferretera. Y mira, ella contaba que tiene también bastantes facilidades a la hora de arreglar el motor y demás, cuestión que le va a servir y mucho en estos días de competición del Rally Dakar. Así que Alicia Reina será uno de los nombres, seguramente de los más seguidos en esta edición del Dakar 2014. 11:58 en todo el país. Transita la mañana bien informado con Nacional. Últimos 120 segundos del programa de hoy. Esto es la segunda mañana, tercer programa del ciclo. Pero cuenta en segundos, Campana. Cuenta en segundos. No, mañana va a decir 3.500 segundos. En para estos momentos, 60 segundos. Es como crónica, es verdad. Como para ir apurando el tema, suena. En estos momentos, los vecinos que no tienen luz... A ver. Están recibiendo como respuesta por parte de Edesur que no pueden acudir a asistirlos porque llueve. Una amiga mía me dice que sí. Y que hay que esperar como mínimo 2 días más. Para que se sequen los cables. Bueno, en algunas subestaciones hay ciertos riesgos mucho más que en otras. Y bueno, no deja de tener cierta lógica, sobre todo teniendo en cuenta que las tercerizadas cuando abren no saben dónde meten la mano. Como lo que pasó en Flores, fueron a arreglar la luz y perforaron un caño de gas. Por ejemplo, pero es un riesgo muy, muy alto el que en algunos casos viven los trabajadores de la tercera. Abrimos y cerramos el programa con el mismo tema. Y sigue siendo un problema y por eso es que está muy bien que esté en primera fila y mañana seguiremos y estaremos viendo qué pasa con este... A ver, de acuerdo a lo que dicen las empresas, con el 2% que ha quedado sin luz del 100% que había comenzado con este problema hace aproximadamente 2 semanas aquí en Capital y Gran Buenos Aires. Dicen que el 98% ya tiene luz. Sin embargo, uno se va encontrando a cada paso con los compañeros de trabajo, con que las cosas en realidad siguen en su mismo lugar en algunos sectores de Capital. Bueno, el top marcó las 12, nos estamos yendo, volvemos mañana a las 9 para otras 3 horas de radio que los van a acompañar a ustedes hasta el último día del mes de enero de 2014. Chau, hasta mañana. Segunda mañana. Soy yo, sos...